ciudadanos modelos. Absteneos de salir de vuestras casas hasta que recibáis nuevas órdenes de la Oficina de Información Ciudadana. Hace mucho tiempo, la monotonía del orden de este paraíso me hacía sufrir y deseé que hubiese un cambio. Tal vez esos retorcidos pensamientos son los que han despertado a Ergo Proxy, el monstruo que dormía en el interior de Vincent. Tal vez yo lo haya desencadenado todo. Me romperé, no quebraré, me perderé, me viajaré, pero algún día te encontraré. Cyberpunk. Bienvenidos, están escuchando el Lobos Podcast, episodio especial. Cyberpunk. Bueno, reciban un cordial saludo, amigos oyentes de Logos Podcast, nuevamente acá reunidos hablando de un tema muy apasionante que es acerca del anime, específicamente el anime del género cyberpunk. Recientemente pues hemos hablado acerca de una de las temáticas que está incluida dentro del cyberpunk, que es el nihilismo. En uno de los podcasts anteriores lo podrán escuchar, y esto hace parte de toda una saga de podcasts acerca de este género literario, cinematográfico, que nos habla acerca de la alta tecnología y un bajo nivel de vida. Y para esta oportunidad pues vamos a concentrarnos específicamente en el anime. Y bueno, acá tengo unos buenos podcasters que han decidido pues unirse a conversar un poco acerca de este género. Y bueno, acá le doy la bienvenida a un gran invitado, que es todo un honor tenerlo acá en el Logos Podcast, Angel, del podcast Angel Cats desde México. ¿Cómo estás? Hola, hola muchachos, gracias canal, gracias por la invitación, la verdad un placer estar aquí en Logos Podcast finalmente. Recuerdo que ya me habías invitado desde, que fue finales de septiembre, ¿no? Que me dijiste, no, pues cómo ves, allá en noviembre, y se veía lejana la fecha, amigo, pero no me parece que no se cumpla. Y aquí estamos, los saludos de su viejo amigo Angel, como de que no, de la ciudad del eterno efecto invernadero, Cuernavaca, Morelos, acá precisamente en la República de la Banana de México, y un placer estar aquí, hermano, muchas gracias. La República de la Banana, ¿por qué le dicen así? Por muchas malas costumbres que tenemos los mexicanos, que nos mal conocen como bananeros. Luego les paso el contexto, pero sí, la verdad, un placer, carnal, estar por acá. Chégale, mi güero, pásale a los tacos. Tenemos de zorra, de ninja, barbacoa saiyajin, de nalguita echi y un chingo de rock para aderezar. Lléguele. Ay, cabrón, a ver, compa, uno acá de chichita de Tsunade, por favor. Hasta, seguro, porque en cuanto le quita el sostén ya se chingó, ¿eh? Oh, tú échalo, chinga. Justa, mira acá, écheme un orden de cabeza de Vocaloid. ¿Cómo chingados? No, ¿de qué la quiere? ¿De Miku o Kagamine? No, pues échamelos de surtida, brother. Dos a huevo. Sí, hijo del mano, ve nomás. ¿Tú tienes hambre? Pozole andabas. No, pues Simón, ¿qué me conviene, joven? No, pues pruebes estos tacos de tripa de Eva, mi güero, la especialidad de la casa, ¿qué hubo? No, pues chingón, tíreme unos. Y para bajárselos, ¿cómo ve? ¿Una rubia Mitsuko o una Misato oscura? Uy, güey, no, pues tíreme una Misato, oiga, es la más sabrosa. Oiga, joven, acá, discútase con algo bien frío, por favor. Hijo de mano, pues mira, para ti que te ves así medio teto, pues un Naruto de naranja, ¿eh? Es que guay está, por joto. Pues chale, pinche mono. Oye, mano, está bien rifado tu changarro, ¿eh? ¿Cuándo eres para venir de nuevo? Ah, pues todos los viernes aquí estamos para servirle al gasté a partir de las 21 horas México, ¿a qué mismo? En angelcast.com. Ah, ya vio, .com, es cabo, ¿eh? Cabo. No, pues está con madre, luego me traigo a la hermana de este cabrón a cenar. ¡Uy, qué cabrón! ¡Hola, culero! ¡Vos, para eso estamos! Ustedes también, pues ya lo saben, pásenle por unos tacuches de fandom surtido aquí en el Angelcast Live y pregunten por nuestras famosas tortas de nalga de actriz porno. Están, pero si para chuparse los huevos, digo los dedos. ¿Qué onda puedes, porcos? ¿Una botana? No, a huevo, no, pues, eso. Bueno, entonces muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Y bueno, nuevamente Colas, que ha estado con nosotros en los últimos podcasts. ¿Cómo estás desde el Perú? Un saludo. Hola, caballeros, los saludo a Colas. De Colas dice 01, nuevamente muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper emocionado por este programa porque toca dos de los temas que son mis favoritos, el cyberpunk y el anime. Es más, me gusta tanto el anime, tanto que veo la menor cantidad posible para que no me, para no arruinar el anime o la percepción que tengo con animes de dudosa calidad. Y oye, que la selección que has hecho para tratar en el programa de hoy está buenísima. O sea, me ha dado en la yema del gusto, estoy hablando de uno de mis animes favoritos, eso va a estar muy, muy chévere. Además está Angel de Angel Cast, que está muy piola, he escuchado su programa, está muy, muy chévere, así que nos espera una noche muy larga. Señor, señora, señorita. Este es el podcast de las mil emociones, yo soy Colas y esto es Colas Dice. ¿Quieres saber más? www.colasdice.com. Bueno, entonces muchas gracias a los dos por aceptar esta invitación. Y bueno, yo soy 01, estoy enviando esta señal pirata hacia la Matrix desde Bogotá, Colombia. Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnología. Del griego conocimiento, razonamiento o reflexión. Pero bueno, entonces Angel, me gustaría preguntarte, tú que tanto conoces del cyberpunk tradicional, el cyberpunk ochentero, ¿has visto algunas de estas historias, películas, has leído algún libro, etcétera? Sí, amigo, de hecho, la invitación me fascinó desde el tema. Uno de los géneros que yo más consumo en todos sus formatos es el cyberpunk, el sci-fi, y pues la verdad trato de consumir eso en todas las cantidades que se pueda, ¿no? Desde cosas muy, muy pop, quizás muy, muy chatarreras, ¿no? De repente algunas historias muy, muy heavy, muy sencillas, hasta lo más heavy. ¿Y por qué no pasar lo clásico? De hecho, mi primer acercamiento con esta onda del sci-fi, el cyberpunk, pues fue con el maestro Isaac Asimov, por ahí de la secundaria. De esas vagas visitas a las bibliotecas públicas de la escuela en la que estaba, pues en algún momento me recomendaron un librito olvidado con cuentos del maestro Asimov. Y desde entonces pues quedé enamorado, ¿no? Porque también el maestro Asimov muchos lo consideran como pues padre de toda esta indumentaria del cyberpunk. Algunos incluso lo tachan de que pues ya es muy anticuado para la fecha, es verdad, el tiempo pasa. Pero muchas de las bases que él ha sentado en cuentos tan cortos, realmente es tan fascinante que sobre ellos se han estado construyendo películas, libros, autores modernos no dejan de citarlo. Entonces, yo creo que comencé con el pie derecho en este largo y sinuoso camino. Y sí, amigo, películas igual, trato también de ver tanto clásicos como lo más moderno, con mis reservas, porque pues bueno, ya saben que ahorita ya hay muchos géneros que están pasados por agua, y el cyberpunk no se ha salvado de eso. Pero sí, si algo tiene etiqueta de cyberpunk, si hay algo en el cine, voy a verlo. Si encuentro un libro nuevo, también le doy su oportunidad, y no se diga el manga y el anime, amigo, que son mi más grande pasión, amigo. Y bueno, efectivamente, pues Angel, cuando yo lo invité, obviamente por el tema del anime, pues ya como experiencia personal, yo conocí a Angel más o menos hace unos 7 años, bueno, cómo pasa el tiempo, ¿no? Angel comenzó pues con su podcast y pues trataba muchos temas variados. Yo recuerdo que, por ejemplo, hablaba de algún anime, después hablaba de cosas personales como la música, alguna película. Eran unos podcasts pues excelentes. Cuéntanos, Angel, ¿cómo ha sido tu experiencia como podcaster y en estos momentos qué otros proyectos pues estás trabajando actualmente? Ah, gracias, amigo. Mira, la verdad, el anime y el manga son unos hobbies bastante, bastante padres. Hay gente que le puede entrar con confianza superficialmente a esto. Pero pues bueno, como ya mencionaste, ya llevo un buen rato en este rubro. Ya llevo un buen rato abordando mi pasión en todas las áreas que se pueda. Me ha abierto mucho las puertas el podcasting. He hecho también trabajo editorial, he estado trabajando en revistas dedicadas a este género de entretenimiento. Actualmente, pues bueno, todavía hago algo de podcasting. Por ahí pueden escuchar, como de que no, el podcast de Los Inmamables, que es donde tengo el placer de compartir micrófonos con unos amigos, donde hablamos tanto de cosas ñoñas como de lo que vemos y vivimos día con día, ¿no? Y también eso me ha abierto las puertas. También por ahí trabajo haciendo doblaje en un estudio de aquí de la ciudad de Cuernavaca, donde se producen muchos doblajes a nivel República Mexicana. Actualmente también trabajo con la distribuidora que trae a México lo que es el Festival de Anime y Cine Japonés, el Konnichiwa Festival. Por cierto, si hay público de México escuchándome ahorita, estén muy pendientes, ya estamos por anunciar las nuevas películas que formarán parte del nuevo cartel de la nueva edición del Konnichiwa Festival. Entonces estén muy pendientes, búsquenlo así en Facebook, Konnichiwa Festival, y van a encontrar dentro de poco los anuncios de ciudades, los anuncios de las películas. Entonces, la verdad, hay gente que esto lo ve como una pérdida de tiempo, porque pues lo ven como un hobby. Allá, y qué placer más grande que el vivir de tu pasión, de lo que te gusta. Y pues bueno, mira, aquí estamos. Me enorgullecé bastante. Ya por ahí te reconocí en las redes sociales. Dije, no es posible que sea este brother, ¿no? Desde los primeros que me estuve escuchando. Y ahora tengo el placer de estar aquí de invitado en un espacio que tú desarrollas, brother. Entonces, pues las satisfacciones no se terminan. Entonces, si aman algo de verdad en la vida, pues llévenlo más allá, banda, porque sí se puede, cómo no. Bueno, Angel, una pregunta curiosa. Si tú pudieras cambiarte una parte de tu cuerpo, ¿cuál sería y por qué? Fíjate que desde que leí la escaleta dije, diablos, estaría genial, ¿no? Me gusta mucho este tipo de preguntas, más con este tipo de mesas donde ponemos de canto, que pues vamos a hablar de cyberpunk. Yo creo, amigo, que una de las cosas que yo he notado con el paso de los años, de repente quieres ser más alto, de repente quieres ser más fuerte, pero ya una vez que te das cuenta de que la fuerza, que el cuerpo es pues vaya, a fin de cuentas se va degradando, eso sí es inexorable. A mí lo que me preocupa mucho es olvidar, amigo. Yo creo que yo de mejorar algo, mejoraría algo en mi memoria, porque de repente me ha pasado y es terrible que de repente estás en una plática o incluso en un podcast como este y quieres dar el ancho completamente y de repente se te van los nombres, de repente se te van las fechas, de repente se te van los autores y eso es angustiante, porque yo creo que el conocimiento es poder, el conocimiento es la riqueza más grande que tiene el ser humano. Y cuando empiezas a olvidar es preocupante, porque a veces olvidas cosas muy importantes como fechas, como nombres, y eso te puede meter en muchos problemas, ¿no? Entonces yo creo que mejoraría algo dentro de mi retorcido cerebro para tratar de no olvidar nada de lo que aprendo. Colas, una pregunta para ti. Este género del cyberpunk japonés se enfoca bastante en temas de miedos interiores, de ese monstruo que todos tenemos dentro, pero también como que lo plasman y lo muestran de cierta manera en metamorfosis, entonces que alguna parte del cuerpo se esté modificando, que empiecen a surgirle de pronto más partes al cuerpo, la cara, el rostro. Entonces a mí me gustaría preguntarte, Colas, ¿qué miedo o fobia tendrías con alguna parte de tu cuerpo que en algún momento se empiece a modificar, en el sentido de que pronto te aparezcan cosas o pierdas cosas? Mira, desde que me planteaste la pregunta y me compartiste este material del cyberpunk estilo japonés, yo tengo un trauma con esto de la tecnología. Por ejemplo, sabemos que mucha gente utiliza implantes prostéticos, ¿no? Siliconas, hombres y mujeres, ¿no? Y yo no puedo conseguir, o sea, la simple idea de tener plástico dentro de mí, así sea por un principio estético que me haga lucir mejor y me haga llamar más la atención, o sea, esa idea me toca de nervios, ¿ya? Es más, siento que si tuviera el plástico debajo de mí, tendría que arrancarme la carne para sacarlo, porque no puedo soportar el hecho de tener un cuerpo extraño dentro de mí. Y incluso cuando he estado en el hospital y han tenido que colocarme alguna aguja debajo del cuerpo para ponerme esto suero, lo que sea, o sea, sientes que hay algo ahí y sientes esa necesidad de retirarlo, ¿no? Y lo que vemos con la tecnología es que en los próximos años, o sea, sí, y hemos estado comentando esto en la conversación de WhatsApp, la serie Black Mirror, ¿no? Se ve mucho de eso, que cada vez más personas están dispuestas, y es más, están en colas, en listas de espera para incluirse algún tipo de prótesis que los ayude a mejorar ciertas partes de su cuerpo. Yo creo que la tecnología, o al menos para mí personalmente, la tecnología está bien como una apéndice del ser humano. Es decir, por ejemplo, los teléfonos celulares. Nosotros estamos metidos en el teléfono todo el día, prácticamente, ya sea por ocio o por el trabajo o por, lo que, o por la simple necesidad de comunicarse. Pero todavía tenemos la ventaja de poder apagar el teléfono, dejarlo a un costado y seguimos siendo humanos sin necesidad de estar amarrados o atados a esa prótesis, ¿no? Lo que yo veo en los próximos años es que vamos a tener que tener la tecnología en nuestros cuerpos. Y es esta, este conflicto ético entre cuando uno deja de ser humano y cuando empieza a ser máquina, ¿no? Yo considero que los seres humanos somos máquinas de carne y hueso, ¿no? Entonces, el hecho de incluir o quitar algunas partes de uno o de otro material no debería afectar demasiado porque se supone que somos máquinas. Pero el simple hecho de que, o sea, yo siento que el ser humano es orgánico y el implante es de plástico o de metal o de cualquier otro material, o incluso si es algo orgánico pero producido en un laboratorio, con mi cuerpo simplemente no puedo procesarlo. O sea, no estoy preparado para aceptar ese tipo de prótesis. Obvio que, como dice Angel, me gustaría mejorar la memoria, me gustaría mejorar muchas cosas, pero también reconozco los riesgos que eso trae. Fuera del asco que me podría generar el hecho de tener un pedazo de plástico dentro de mí, lo arriesgado que es dejar que un elemento extraño entre dentro de ti, donde se supone que es, digamos, tu santuario, ¿no? O sea, puedes expresar tus pensamientos, puedes decir o hacer muchas cosas, pero todo lo que está dentro de ti, eso queda contigo. Y el hecho de que se pueda profanar eso de alguna forma, o sea, me saca de quicio, porque una vez que dejas entrar tecnología en ti, yo creo que ya le perteneces a quien sea que controle esa tecnología. Logos. Logos. Del griego conocimiento, razonamiento o reflexión. Viejo Colas ha dicho una de las palabras claves cuando uno se refiere al cyberpunk japonés. Una de las palabras es el asco. Justamente el cyberpunk japonés habla un poco de ese repudio hacia objetos, hacia materiales como tal. Entonces es curioso pues que hayas mencionado pues ese término, porque de eso se trata, y entre muchas cosas del cyberpunk japonés y de todo este tema que estamos hablando el día de hoy. Antes de entrar en materia, me gustaría aprovechar pues que uno no siempre tiene acá a una personalidad como Angel. Entonces quisiera saber un poco más de ti, Angel. Te voy a hacer una pregunta rápida. A ver. Estas preguntas van a ser con el objetivo de conocerte un poco más. Entonces, rápidamente, Angel, ¿porno o hentai? ¿Y por qué? Ay, complicado. Voy a decir ahorita que porno. ¿Por qué? Porque el hentai yo creo que es un límite bastante, bastante divertido, porque hay un momento en el que te preguntas, ¿qué tal si, no? Y mucho de lo que vemos en el anime japonés explora mucho ese conjunto de variables infinito. ¿Y qué tal si pasara esto? ¿O qué tal si cambiaras la situación? ¿Si metieras dos hombres con dos chicas? ¿O una chica con hombre? ¿O un hombre que es mitad chica y mitad hombre? Es muy divertido eso. Hay un momento en la vida de todo hombre, vamos a hablar de mi caso propiamente, en que te da curiosidad todos esos límites, ¿no? De repente dices, sí, lo bonito es muy bonito, pero ¿qué más hay allá, no? Y el hentai explora mucho eso, pero ya entrando un poco en madurez, hay cosas que puedes rescatar de lo que es el porno, vamos a decir, el live action, porque al final de cuentas, sí, es verdad, está dirigido, es un sexo muy fingido, muy coreografiado, vamos a decirlo así. Pero también hay un género del porno que, bueno, a mí me gusta mucho, que se llama, bueno, pueden checarlo a ver si no estoy regando, se llama Girls to Porn. Es muy padre porque es el porno como a mí me gusta, ¿no? O sea, sí está el hombre, sí está la mujer, pero también hay locación, también hay ambientes, también hay movimiento de cámara, hay una narrativa cinematográfica, y cuando creces empiezas como a ser más perceptivo a esas cosas, ¿no? Al principio lo único que quieres ver es el coito, la penetración como tal, pero de repente quieres ver como sentimiento, quieres que te inspire a ser parte tú del acto. Y eso yo creo que En el porno real actualmente lo estoy descubriendo mucho. En el hentai ya no tanto, porque el hentai, pues sí, hay muchas fantasías, pero muchas de ellas se quedan ahí, ¿no? Entonces, en este momento estoy en mi etapa de porno real, amigo, precisamente por eso que te comento. Angel, ¿cómo se llama ese género que mencionas? Lo quiero, por supuesto, con propósitos académicos. Mira, ese es el sitio, porque en realidad el género se llama así, o sea, es porno para chicas. Tú lo buscas así, vas a encontrar muchos sitios en los cuales procuran mucho a los actores, procuran mucho las tomas, y sobre todo como que, no sé, hay música, tiene un sabor diferente, vamos a decirlo así. Entonces, a lo mejor de repente se pueden sentir un poco alienados por el término con el que se clasifica este género del porno, pero es muy divertido, o sea, es muy disfrutable. Van a ver, chéquenlo si de repente ya están muy hartos de lo que es el atasque, de, no sé, los Bang Bros, de los Reality Kings. Me han dicho que esas páginas son muy atascadas, ¿no? De repente tiene un giro de tuerca ahí al asunto, y van a encontrar que sí puede ser un poco más aterrizado, sí pueden sentirse un poco más parte de ese tipo de escenas, e igual también a su chica les puede gustar, porque de hecho está orientado para que las chicas también lo disfruten. Entonces, eso es algo que se me hace bastante, bastante bueno. Muy bien, muy bien. Bueno saberlo y buenos datos que nos ha dado acá. Muy interesantes, viejo Angel. Y bueno, para conocerte más, ¿tú eres más shonen o seinen? Ah, no, pues igual, amigo. Yo creo que también, como ya estoy algo entrado en el tercer nivel, soy más seinen ahorita. Lo que es el anime, el manga, lo trato de buscar mucho con este tipo de historias profundas, con este tipo de propuestas más elaboradas. El shonen igual en un tiempo, híjole, hasta la fecha todavía sigo visitando mucho el shonen, pero de repente sí le abro mucho espacio a historias que no conocía, nada más por el simple hecho que son seinen, porque cuando son seinen no nada más hay un equilibrio de dibujo con historia, sino que también viene esta característica extra que a mí me gusta mucho del anime, que de repente el autor se documenta y te intenta enseñar algo, ¿no? Como una postura ante la vida, como quizás alguna teoría o alguna teoría de la conspiración que no conocías, o incluso te invita a explorar oscuros lados de la humanidad que él ha descubierto, que él ha experimentado. Entonces, por ese lado, yo ahorita estoy en mi etapa seinen, lo disfruto bastante. Ah, bueno, perfecto. ¿Te gusta más Asuka o Rei Ayanami? No, Rei Ayanami, 100%. No me preguntes de Evangelion, amigo, porque me voy a romper. Lo que pasa es que Asuka es muy atractiva porque tiene eso, ¿no? Tiene eso que todos los hombres buscamos también en algún momento, de que es, híjole, impáctame, imponte ante mí, porque pues, tienes belleza, tienes seguridad, tienes... De repente buscas una chica así, ¿no? Que sea, que desde la vista te enamore, pero Rei Ayanami no es así. Rei Ayanami, te enamoras del personaje por todo lo que contiene el personaje. Sí es muy bonita, sí es esbelta como Asuka, pero sin embargo mucha gente le tiene como recelo, le tiene como rechazo, porque no es una chica que se exprese tanto de ¡ay, soy chica, soy linda!, ¿no? Valórame o deséame, porque pues ese es tu papel como hombre, sino que Rei está muy ensimismada, y cuando intentas cuando te engancha a decir, bueno, ¿y qué diablos pasa con este personaje?, ¿no? Como, ¿por qué toda la gente lo voltea a ver, o por qué toda la gente lo tiene tan, tan endiosado, lo tiene en un altar? Es ahí donde encuentras lo fascinante del personaje, que es un personaje que está descubriéndose como humano. Yo creo que eso es lo primero que deberíamos hacer todos antes de empezar a ver el exterior de las personas, porque el exterior, como ya les dije, es efímero, el cuerpo se acaba, pero las ideas, los sentimientos, incluso las miradas, esas cosas no cambian. Puedes envejecer, puedes tener 80 años y tus ideas, tu humor, tu mirada, hay cosas que son inmortales, y eso es lo que contiene Rei Ayanami. Entonces yo por eso me quedo mil veces con Rei Ayanami. Están escuchando el Logos Podcast. Si no abres tu mente, Asuka, el Evangelion no se moverá. ¿Dices que es mi culpa que me bloqueo con el Evangelion? Sí, el Eva tiene mente. ¿Qué dices, esa muñeca? ¿No lo sabes aún? ¡Ah! Cuando hasta la niña modelo me habla es que algo extraño está pasando. Ya entiendo, te alegra que no pueda pilotear un Eva, ¿cierto? No hay problema, Rei. Cuando venga un ángel, el invencible Shinji va a salvarnos. ¡No sucederá nada! ¡Nosotros no tenemos que volver a pelear, Rei! ¡Solo necesitan a Shinji! Oh, era malo que Shinji se comportara amistosamente, pero si una muñeca sin emociones como tú me compadece, ¡estoy perdida! No soy una muñeca. ¿Cómo? Tú obedeces sin pensar lo que ordenan. Te mataría si el comandante Ikari lo ordenara. Así es. Es como pensé. Eres solo una muñeca sin pensamientos ni emociones. ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Los odio a todos! Ah, bueno, perfecto. Esas preguntas así random para conocer un poco más a nuestro amigo Angel. Y otra pregunta curiosa. Si el mundo sufriera un final apocalíptico como Evangelion, ¿con cuál chica del anime te gustaría quedarte? Híjole, mira, amigo, Rei Yanami me gusta mucho por todo esto que te cuento, pero también es un tanto inalcanzable. Entonces, hay una que para mí es la campeona de campeonas, porque ya no existen mujeres así, es muy raro, que es por ejemplo, Shampoo de Rama y Medio. A mí me encanta Shampoo de Rama y Medio desde siempre, creo que es mi favorita entre todas. Porque ahorita que lo mencionas, ¿no? En esta condición de qué tal si hay un holocausto, amigo, y todo se va al diablo. Bueno, necesitas tener una pareja que sea proactiva, que sea una chica pues de acción, y sobre todo que haga de comer riquísimo, porque yo creo que en ese momento del apocalipsis no va a haber nada que puedas comer. Y esta mujer yo creo que tiene la capacidad de hacer que un pedazo de basura te sepa gloria. Entonces, eso es para mí muy importante, brother. Entonces me voy a quedar con Champ de Random. Colas, ¿tú qué pegaste el grito? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando hacía la pregunta, yo pensaba en Shampoo y decía, si me preguntaras a mí, yo reiría lo mismo. Es perfecta porque te cocina, te protege porque lucha, es súper hacendosa, es súper atenta, es el personaje perfecto y es probablemente el primer personaje ficticio del que me adoré cuando yo tenía creo que 10 años, 7, 8 años y desde ya yo quería una chica así. Esto. No sé si algún día la encuentre, pero Shampoo, así, all the way. Sí, no, así desinhibida, que se bañe contigo. No, qué bonito, amigos. ¿Eh? Estamos hablando, pues, estén atentos, porque pues, ahí está por ahí el programa de regreso. Y lo más chévere, se convierte en gato, entonces los gatos son súper limpios, ¿no? Tienen su caja de arena y ya no tienen que atender. Lo máximo, es la mujer perfecta. Ah, bueno, perfecto. Entonces, acá conociendo un poco a nuestros podcasters, esos conocimientos y esos gustos en temas de anime. Y bueno, justamente, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de Cyberpunk, del anime Cyberpunk, pero pues uno no puede hablar de este género sin antes pues conocer un poco, pues... Primero que todo, por ejemplo, el cyberpunk occidental como tal, pues son esas historias de la alta tecnología, el bajo nivel de vida. Claramente, pues todos conocemos historias que van desde el libro del Neuromante de nuestro famosísimo William Gibson, el escritor, pues que prácticamente fue el que impulsó aún más el género como tal. Él nos proponía pues un futuro distópico donde la sociedad pues estaba decadente, pero contrastaba con la alta tecnología. Unas personas pues controlaban digamos la tecnología, controlaban la sociedad, existían las megacorporaciones. Entonces, en ese sentido, pues las personas preferían estar en realidades virtuales, preferían estar, por ejemplo, en la Matrix, que fue el término que acuñó William Gibson a Internet. Y pues de hecho, pues muchas de esas cosas él pues las hacía como unas profecías, y actualmente pues no distan mucho de ser reales, porque pues todos los días estamos hiperconectados, estamos pues con nuestros móviles, estamos en las redes sociales, en internet todo el tiempo. Entonces pues William Gibson pues fue importante para que este género pues saliera un poco más al mundo. Y hay otros escritores también en el cine, la popular Blade Runner, también pues archiconocida, otras historias de William Gibson como Johnny Mnemonic también. Entonces eso es un poco pues a grandes rasgos el cyberpunk tradicional, el cyberpunk para efectos de este podcast lo vamos a llamar el cyberpunk occidental. Pero entonces pues empezaron a surgir también otros proyectos alternativos como lo es el cyberpunk japonés. Entonces hace un momento pues hablábamos justamente, Colas mencionó esa palabra del asco, de como ese temor, esos miedos. Entonces pues Japón, como siempre, muy curioso con su filosofía, con esas ideas que ellos tienen con respecto al mundo, muy diferentes a lo que estamos acostumbrados nosotros acá en Occidente. Entonces para ellos pues hicieron un énfasis en el monstruo interior. Entonces eso que tenemos reprimidos, esas mutaciones que en algún momento podrían llegar a surgir, entonces ellos empezaron a plasmar en una serie de películas, empezaron a mostrar cómo serían las transformaciones del ser humano en máquina, transformaciones del ser humano en cosas más industriales. Entonces ahí empiezan a aparecer historias o empiezan a surgir películas en el cine, como por ejemplo Tetsuo. Entonces Tetsuo como tal es eso, es como elementos industriales de acero, de hierro, empiezan a mutar en una persona común y corriente, una persona trabajadora como todos nosotros, que de pronto salimos todos los días, en algún momento vamos en nuestro transporte urbano y nuestro cuerpo empieza a transformarse. Entonces es ese miedo, es ese temor, que hace que como esta persona pues empieza a sufrir. Entonces este tipo de historias empiezan a mostrar un poco eso, ese como ese sufrimiento, esa agonía, ese asco, todas esas palabras digamos un poco bizarras, asquerosas que se nos vengan a la mente, todo eso los autores del cyberpunk japonés lo fueron plasmando en muchas películas. De pronto las que en algún momento pues han sido un poco más populares, un poco más comerciales, acá se me ocurre por ejemplo Tokyo Gore Police, muy conocida, esta me la recomendó pues otra podcaster que nos ayudó tiempo atrás, que es My Soul Fire. Hay otra película que es The Machine Girl. Básicamente estas historias muestran en algún momento cómo estas protagonistas empiezan a mutarse, y en el entorno en el que se desenvuelven en estas historias cyberpunk japonesas, pues también hay otras personas, otros individuos que también empiezan a sufrir transformaciones, y es un poco ver cómo estas cosas bizarras lo impactan a uno visualmente. O sea, uno siente como cuando de pronto hay un vidrio y pasan una moneda y empiezan a rayar el vidrio, y uno siente como ese desespero, esa sensación de agonía, del ruido interno. Eso es lo que intenta transmitir el cyberpunk japonés, como ese asco, la sangre, los elementos visuales, las transformaciones, las mutaciones, todo eso visualmente lo impacta a uno como espectador. Entonces esto es muy diferente de pronto en Occidente. Algunas historias de pronto muy poco conocidas como Pi, el orden y el caos, es lo más cercano que se podría dar a este tipo de historias japonesas. Es como lo máximo, pero normalmente en Occidente este tipo de historias no se conocen. Entonces eso es un poco el preámbulo justamente a lo que vamos a hablar el día de hoy, es acerca de este género de anime cyberpunk, que básicamente pues es una fusión de ambos elementos. Porque obviamente hay historias cyberpunk que hablan de la alta tecnología, de hackers, hablan de temas policíacos como Psycho Pass, pero también están los elementos del monstruo interior. Entonces ahí tenemos por ejemplo Akira, tenemos a Ergo Proxy, este tipo de historias, todo en conjunto pues va a ser parte del llamado anime cyberpunk. Podcast. Analizamos el cine, las series y el entretenimiento desde un punto de vista diferente. Y es muy triste que sea tan injusto el tema de las megacorporaciones, ¿no? La cuestión que quiero plantearles es sobre en qué momento dejamos nosotros de ser humanos. Desde la estación de Logos Podcast me invitan a hacer una aproximación sobre cyberpunk y nihilismo. No se refiere solo a la computación en inglés hacker. Es un tiempo donde nosotros mismos cedemos nuestra libertad voluntariamente. Más allá de los datos duros, queremos reflexionar sobre los aspectos positivos o negativos que una historia le puede aportar a la sociedad. Antihéroes como por ejemplo Edward Snowden o por ejemplo Julian Assange. Pero finalmente el gobierno es el que controla y es controlado por las megacorporaciones. Que el cine también se encarga de mostrar que el hacker solo es una persona que está dedicada a cometer delitos. Una de las mejores experiencias que yo he tenido con el cyberpunk es el haber jugado y dirigido un juego de esta temática llamado Shadowrun. Síguenos en Twitter como @logospodcast, en iTunes, iVoox, Facebook y YouTube como Logos Podcast. Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnología. Entonces, En ese sentido, pues ahí me gustaría entonces Viejo Angel, una de las películas, las primeras películas de anime que yo conocí justamente y curiosamente es Akira. Entonces, Akira, ¿a ti cómo te ha parecido? Si es esa mega película que todos conocimos acá en Occidente como uno de los máximos representantes del cyberpunk japonés, ¿tú qué opinas? Akira, amigo, yo creo que no, pese a lo que se pueda sentir con la animación, yo creo que no ha envejecido. Yo creo que nos habla, a pesar de que es una historia que no es para todos, porque de hecho el primer acercamiento que pudimos haber tenido muchos con Akira, realmente no entendíamos de qué iba el asunto. Yo creo que sí se necesita como tomarte en el mood correcto, en una edad correcta en la cual a lo mejor ya manifestaste tu gusto por este tipo de historias, por este tipo de género literario. Porque lo que vemos en Akira es, bueno, nos plantea primero el panorama que cada vez se hace más real, de la humanidad esperando el final, ¿no? De vaticinándola, de incluso crear cultos alrededor del fin del mundo. Y por otro lado, pues también vemos este asunto que ha inspirado mucho la leyenda urbana del MK Ultra, ¿no? De hacer experimentos militares con niños que tienen algunas capacidades superiores, explotarlos y pues de repente pues la cosa se sale de control y de repente sin querer la misma humanidad crea un ser más allá de la humanidad, ¿no? Entonces es una historia bastante, bastante buena. Si pueden checarla, si alguno de los presentes que nos esté escuchando en vivo en la cuarta dimensión jamás ha visto la película de Akira y bueno, quizás ahorita la sientan como otra vez muy en boga porque amenazan con producir live action, denle una checada a la obra original, no le piden nada, algo que ustedes hayan visto animado. Realmente lo que hizo Katsuhiro Otomo y su equipo creativo es alucinante. Si pueden checar el manga, mucho mejor, porque van a quedarles muchas preguntas abiertas cuando ven el film. Y es algo que también no le da miedo a Katsuhiro Otomo con su adaptación fílmica, que deja muchas cosas abiertas para que te acerques un poco a la obra impresa, y entre las dos se hace una amalgama fantástica. Realmente te das cuenta de que lo que es el anime y el manga van más allá de niñas bonitas con trajes de marinero, ¿no? Es algo muy, muy profundo, y desde luego les va a dejar como esta inquietud de saber de dónde viene esto, si hay más autores que hagan esto, y créanme que van a darse una grata, grata sorpresa, y quién sabe, a lo mejor terminan así de loco como su amigo Angel, y pues, qué sé yo, pueden seguir pasando la estafeta generación con generación, porque aquí eres lo que tiene, que ha trascendido generaciones, que hay personas muy jóvenes que les encanta. Bueno, ahorita pues ya me ven aquí ñoñando acerca de esto apasionadamente. Y miren que yo ya niño ya no soy. Entonces, chequenla como de que no es una de las obras máximas, es inmortal. Y si algún día la hacen en live action, aún así la versión animada siempre va a ser superior porque tenía una tesis muy, muy diferente de lo que es entretenerte y contarte una historia. Bueno, y acá se nos ha unido nuestro amigo Nexus, que también es un mega fanático del anime. Nexus, ¿cómo está? Bien, bien. Bien, bastante bien, con mucho frío, pero bien. Bueno, ¿qué tal? Acá tenemos a nuestro amigo Angel desde México. ¿Cómo le parece esa sorpresa? Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros, Angel. Es de los primeros podcasters, si no es que es el primer podcaster o el primer podcast que seguí fervientemente. No me digas eso. Tengo que volver a grabar, porque esto sí, ya últimamente me he encontrado con mucha gente que lo quiere de regreso y vean nomás. La pura nostalgia, muchachos. No, pues gracias, brother. Claro que sí, muchas gracias por estar aquí. Es un placer estar hablando contigo. Ah, bueno, perfecto. Y bueno, Nexus, ¿qué opina de Akira? ¿Usted qué opina, por ejemplo, de esos temas que propone esta historia de la ciencia, de la tecnología, de todos esos experimentos que realizan los científicos? ¿Qué opina de la ética en la ciencia en general? Es una de las primeras películas también que vi. Es muy fuerte porque uno está acostumbrado a las películas de las niñas bonitas, de adolescentes, donde uno no ve tanta violencia y no ve tanta, digamos que no lo ve tan específico, tan explícito. La ética en la ciencia, digamos que es muy debatible, teniendo en cuenta que si no es por muchos experimentos bastante, bastante complicados que ha hecho la medicina, por ejemplo, no tendríamos vacunas, no tendríamos este tipo de medicinas que tenemos hoy en día, Sabemos que lo primero que hicieron para poder probar medicinas fue utilizar animales, que es bastante cruel, bastante complicado, pero fue necesario para que hoy en día tuviéramos unas vidas mucho mejores. Hay una, digamos que una, un paradigma, un salvo vidas sacrificando pocas vidas o no salvo ninguna vida sin sacrificar ninguna. La película, digamos que es bastante fuerte en este sentido. Es bastante complicado hablar del tema. Bien, adelante. Gracias, coronel. No tardaré en averiguar si tengo razón en esto. Es algo arriesgado, pero estoy considerando usar una fusión central del nivel 7. ¿Qué tan arriesgado es? Lo controlaré. ¡Idiota! No respondiste a mi pregunta. Si llegas a hacer que crees que esa cosa, Akira, ¿estás seguro de que lograrás controlarla esta vez? Oiga, comprenda que... Recuerda lo que pasó. Sí, lo sé, pero si puedo reunir aún más datos usando nuestros sensores nuevos y realizo un análisis por computadora, créame, coronel, podremos controlarlo. Tengo la sensación de que sería preferible detenerse a tiempo. Recuerde, no hay que retroceder. Akira. Logos Podcast. Cyberpunk. Pensamientos y tecnología. Cyberpunk. Ah, bueno, perfecto. Akira, pues sin lugar a dudas también pues marcó generaciones en la parte del cyberpunk japonés, pues se dio a conocer pues poco más al mundo. Y no sé, por ejemplo, Colas, ¿también es una de tus favoritas o muy poco acerca de Akira? ¿Tú qué opinas de esta película? No es una de mis favoritas, pero sí es una película que me impactó mucho. Y como dice Angel, creo que me hizo muy bien haber esperado tanto tiempo. Recién la vi el año pasado, la vi por primera vez. Y sí, o sea, tenía que llegar a esta edad para poder entenderla y para poder admirarla por lo que es. Como mencionabas, tiene muchos aspectos del cyberpunk estilo japonés, como dices. O sea, hay escenas que son muy grotescas. Y por eso había evitado yo verla por muchos años, ¿no? Pero cuando ya estás preparado mentalmente o ya conoces un poco del tipo de animación o de lo que estás o de lo que esperas ver en esta película y digamos dejas eso de lado, los prejuicios de lado, sí, o sea, es una historia alucinante y sobre todo porque como dice Nexus, toca muchos temas que estamos viendo, ¿no? Obviamente lo hace de forma muy muy fantasiosa, pero no me extrañaría que en algún momento lleguemos a eso. No lo veo como un futuro muy probable, pero tampoco me sorprendería demasiado que en algún momento podamos ver en la realidad algo como lo de... Quizá nosotros no lo lleguemos a ver, ¿no? Pero podría darse quizá, ¿no? Y creo que ese es uno de los temores que me despiertan las películas de temática cyberpunk, ¿no? Porque nos gusta mucho, nos gusta ver mucho estos escenarios post-apocalípticos, pero también tiene ese miedo, y creo que ese es el morbo de querer ver más de este tipo de películas, es qué pasaría si, ¿no? Si en algún momento la humanidad llegara a ese punto. Sí, perfecto. Pues Akira nos muestra un futuro distópico, muy, muy, digamos, con las megaciudades, mucha población, bueno, aunque ahí digamos que muestran a los protagonistas pues en la lucha, estos rebeldes al principio de la historia que van pues intentando resolver unos conflictos de pandillas inicialmente, pero pues el tema científico pues está ahí detrás porque estamos hablando de un proyecto llamado Akira, el cual pretende pues como trascender un poco el ser humano hacia otras instancias. Y en ese sentido pues está ese papel justamente que juega la ciencia como tal. Entonces el cyberpunk tenemos por un lado la alta tecnología, pero también implícitamente tenemos a la ciencia, a todos estos científicos que están jugando a ser dioses. De hecho pues es una de las frases de esta película, donde un militar le cuestiona al científico si no estamos jugando a ser dioses. Y el científico le dice, no, vamos a seguir adelante porque pues nosotros como seres humanos pues somos curiosos y pues... vamos a intentar pues resolver todos nuestros problemas con esta aparente solución que tenemos, que es este proyecto de Akira. Y pues obviamente, como en la mayoría de estas historias cyberpunk, pues todo se sale de las manos, y pues a nuestros protagonistas, normalmente antihéroes como lo es Kaneda, pues tienen que impedir que los pues el proyecto Akira se salga de las manos. Y bueno, ya pues ahí les dejaré para que ustedes vean esta película, pero también profundicen, como lo dice Angel, en el manga como tal, donde ya es un poco la historia posterior al anime, donde ya se profundiza un poco más. Entonces, pues a mí pues también es una de mis películas favoritas en general, hablando de todas las artes, libros, cine, videojuegos. Akira es una de mis favoritas, es una de las películas de anime que yo más he visto, y pues me la repetiría sin lugar a dudas, porque pues es una historia muy muy buena y totalmente recomendada. Síguenos en Twitter como @logospodcast, en iTunes, iVoox, Facebook y YouTube como Logos Podcast. En este punto pues vamos a hablar acerca de otra historia muy importante, que es un clásico a toda regla en el cyberpunk, sin lugar a dudas, que es Ghost in the Shell. Angel, ¿tú qué apreciación tienes de esta saga, de esta película? Y también pues cuéntanos un poco qué expectativas tienes de la versión cinematográfica que va a llegar a nosotros para el 2017. Shell, a mí me parece, pues no sé, la piedra, ahora sí que una piedra angular en lo que es el asunto de explorar el cyberpunk, el sci-fi en el cine. Realmente lo que podemos ver ahí es una tesis, una lección completa de cómo se aborda este género de una manera igual atractiva, pero también muy intensa, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no, la primera vez que vi Ghost in the Shell me aburrió mucho porque no entendí de qué iba, ¿no? Eso igual, es normal. Realmente olvidamos que los japoneses hacen series, hacen películas, no nada más de este género, sino de todos los demás, pensando que van a llegar a otras personas igual de clavadas. En ningún momento piensan como lo están haciendo ahorita con la película de Scarlett Johansson, en vamos a hacer que esto venda, ¿no? Sino que en aquel entonces se daban todavía esa licencia de voy a hablarles de mi idea con esta película, ¿no? Y va a haber gente que la va a abrazar y va a haber gente que la va a odiar, pero eso no importa, lo que quiero es manifestar esta idea. Y Ghost in the Shell nos habla de esta tesis de pues bueno, ¿qué es lo que hace un humano ser humano? Al final de cuentas, ¿por qué una máquina no podría convertirse en un ser humano? Y realmente lo que es la importancia y averiguar un poco dónde reside lo que es el alma. Y si el alma en verdad no puede ser representada como un conjunto infinitesimal de ceros y unos. Y las posibilidades, aunque al principio puede que no las mastiques todas, puede que no comprendas al principio el mensaje, ahí está y es muy fuerte, porque de repente pues vemos que lo que es el personaje principal se convierte en una especie de deidad que empieza a viajar por la red, porque se da cuenta, hace una comprensión más allá de su propio ser, y apoya esta última tesis que les comentaba, de que igual el alma, como cualquier otra de nuestras manifestaciones, como el sonido, como nuestra voz, ¿por qué no? Incluso nuestro color de piel puede ser una representación informática muy sofisticada, pero se puede hacer esa transformación, ¿no? Entonces, es muy buena la película, si pueden chequenla. Los hermanos Wachowski se basaron mucho en lo que vieron en Ghost in the Shell y en muchas otras películas como Akira y muchas otras series regulares de aquellos gloriosos tiempos del anime para provocar lo que fue el fenómeno Matrix. Entonces van a ver mucho de lo que es la propuesta, sobre todo gráfica, porque bueno, los Wachowski al final de cuentas hacen cine hollywoodense, y de ahí en adelante van a notar que realmente lo que hay dentro de Ghost in the Shell está diluido en muchísimas películas desde entonces. Entonces esta también tiene que ser de culto, si ustedes son unos ñoños así asquerosos de lo peor, esta película tiene que estar en su colección porque la verdad es una joya tremenda de la corona. Sí, efectivamente, y venga Nexus, usted me iba a hacer un comentario adicional sobre Akira, cuéntame. Akira es de esas series, de esas películas que uno las ve y por más que tengan un poco de, digamos que la animación no sea tan perfecta como la de hoy en día, es disfrutable al 100%. Lo mismo creo sucede con Ghost in the Shell, en que uno la puede ver una y mil veces y no se aburre de verla y cada vez le encuentra un significado más o una algo más a la serie o a la película, porque de Ghost in the Shell también hay serie. Si los hombres descubren que la tecnología está a su alcance, se apoderarían de ella como por maldito instinto. Míranos, por ejemplo. Somos lo mejor de lo mejor. Metabolismo controlado, intensificación cerebral por computadora, cuerpo cibernético. No hace mucho esto era ciencia ficción. ¿Qué importa que no podamos sobrevivir sin un mantenimiento regular especializado? ¿Quién se quejaría? Supongo que un ajuste ocasional es poco a cambio de todo esto. Temo que cedimos nuestro cuerpo y nuestro espíritu a la sección 9. Cierto. Si renunciamos o nos retiramos, tendremos que regresar nuestro aumento cerebral y cuerpo cibernético. No quedará mucho después de eso. Hay ingredientes innumerables que conforman la mente y el cuerpo humanos, al igual que todos los componentes que me conforman a mí como individuo, con mi propia personalidad. Claro que tengo una voz y un rostro para distinguirme de los demás, pero mis pensamientos y recuerdos son solo míos y tengo conciencia de mi propio destino. Cada una de estas cosas son solo una pequeña parte. Recabo información para utilizarla a mi propio modo. Todo esto se combina para crear una mezcla que me forma a mí y que origina mi conciencia. Me siento confinada, solo libre de expandirme dentro de mis propios límites. Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnología. Colas, ¿tú crees que en algún momento nuestra alma se podrá digitalizar en ceros y unos como mencionaba Ángel? Es más, yo creo que en este momento nuestra alma podría estar digitalizada y nosotros no lo sabemos, ¿no? explícalo. ¿Cómo así? El hecho de que seamos orgánicos, como decía al principio, no quiere decir que dejemos de ser máquinas, ¿no? ¿Por qué? Porque somos organismos, somos sistemas funcionales, ¿no? Solo que los componentes, en nuestro caso es el carbono, en el caso de las máquinas es el metal, pero básicamente somos lo mismo. O sea, creo que sí estamos digitalizados de alguna forma. ¿Qué cosas son nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros recuerdos? Son impulsos electromagnéticos. Entonces, ¿hay algún tipo de codificación ya en el ser humano? La tesis de Ghost in the Shell, obviamente, pues, es un poco más radical en el sentido en que contrasta con máquinas que nosotros pues comprendemos como algo ajeno a nosotros. Sin embargo, creo que se aplica perfectamente al ser humano, ¿no? El hecho de que esto haya un personaje que pueda viajar a través del internet y sea como que todopoderoso y lo puede controlar todo y lo hackea todo, no es, digamos, yo no eliminaría la posibilidad de que nosotros en nuestro estado orgánico tuviéramos cierta capacidad de hacer eso, ¿no? Ya me estoy poniendo muy esto muy trascendental muy filosófico, muy etéreo, pero creo que precisamente películas como Ghost in the Shell están hechas para eso, ¿no? Para hacernos pensar en no solo el qué pasaría si llegáramos a ese punto, sino que cómo podría aplicarse esa idea, esa tesis a nuestra situación actual, ¿no? Obviamente cuando lo vemos comparados con el tema de la informática, de las computadoras, es mucho más claro de entender, pero ya viéndolo en un plano mucho más filosófico sobre la razón del ser del ser humano, valga la redundancia, pues creo que es perfectamente aplicable. Claro, bueno, muy buena reflexión y pues sin lugar a dudas Ghost in the Shell es como uno de los íconos pues para mí principales del cyberpunk, y no solamente japonés sino en general, porque plantea muchos elementos de la alta tecnología, del tema de internet. Ahí nos mostraban cómo la sobre todo en la serie, pues que obviamente profundizan mucho más en las historias, por ejemplo hackers que en algún momento pues adquieren tanto poder que ya incluso se pueden autoproclamar como dioses. Ahí nos plantean pues una serie de elementos en esta saga como tal, muy curiosos. Por ejemplo, yo recuerdo mucho uno de los capítulos de la serie de la primera temporada de Ghost in the Shell, donde mostraban un tanque que iba de un punto de la ciudad a otro y pues no podían detenerlo, simplemente estaba arrasando con todo a su paso, y al final cuando se detuvo resulta que quería llegar a su hogar y se dieron cuenta que el alma de una persona estaba dentro de ese tanque y él simplemente quería llegar al hogar pues para cumplir un objetivo que él tenía. Entonces es curioso ese tipo de reflexiones en un solo capítulo, cómo lo dejan a uno pensando. Y es justamente pues de estas cosas que más me llaman la atención de este género de cyberpunk, ya que Colas mencionó, por ejemplo, esta serie Black Mirror, muy recomendada para las personas que pues que quieran este tipo de historias ya un poco más modernas, un poco más recientes, con la tecnología que conocemos. Esta serie también es muy recomendada y cada capítulo es así como en esta serie de Ghost in the Shell. Lo ponen uno a pensar, a reflexionar qué pasaría si en estos momentos, por ejemplo, el tema de las redes sociales, si eso se sale de control, si las personas se vuelven muy adictas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esta serie de Ghost in the Shell a mí me pareció excelente, justamente por todas estas reflexiones que en cada capítulo pues van planteando. Por ejemplo, esas máquinas que en algún momento ayudan a la humanidad, en esta serie se llamaban los Tachikomas. Ellos eran una fuerza especial policíaca y en algún momento, al principio de la serie uno no se va dando cuenta, pero es curioso cómo van mostrando que ellos van adquiriendo una identidad propia, una conciencia. Y a medida que la serie va avanzando, pues la protagonista se va dando cuenta. Entonces también va sospechando de que estos Tachikomas pues están siendo muy pensantes, muy reflexivos, como que van adquiriendo sentimientos. Entonces ese tipo de reflexiones es lo que pues nos pone a pensar a nosotros cómo será nuestro futuro. ¿Será que en algún momento esos robots que en estos momentos los están haciendo, a futuro esos androides, será que podrán llegar a tener una conciencia? Todo este tipo de elementos, pues es curioso cómo son planteados en esta serie ochentera de Ghost in the Shell. Y nosotros estamos viendo, somos pioneros en todo este tipo de tecnología, lo estamos viviendo. Por ejemplo, simplemente vemos Japón en estos momentos, ya hay muchos robots que ya están cumpliendo algunas labores de los seres humanos, ya hay profesores o profesoras de androides, robots, ya hay incluso restaurantes donde son atendidos por robots, etcétera, etcétera. Entonces estamos viendo cómo este tipo de cosas pues están naciendo. Y pues nada como ver estas historias para reflexionar en posibles aspectos negativos que puedan llegar a futuro. Entonces es curioso, pues esta serie de Ghost in the Shell. No sé, Nexus, si tiene de pronto algún comentario adicional, algo que se nos escape sobre esta serie o la película como tal de Ghost in the Shell. ¿Qué opina, Nexus? No de Ghost in the Shell, sino de lo de los robots. Aparte de eso, hay una cantante famosa. Bueno. Miku, precisamente, que es un holograma y que pues tiene su fanaticada, es absurda, o sea, más que cualquier cantante, real. Venga, viejo Angel, tú que andas metido en todo este cuento de eventos, otakus, eventos de todo este mundillo friki, ¿qué opinas de justamente de esta tecnología de Miku, ya que pues Nexus la menciona? ¿Será que nosotros sí seremos capaces de asistir a un concierto donde un holograma sea el que haga todo el show, o algo digital, en vez de estar asistiendo a un concierto de personas reales? Es muy curioso ese contraste, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que es una realidad tangible, porque bueno, a final de cuentas, estaríamos hablando de personalidades creadas en base a receta, ¿no? En base a un molde, ¿sabes qué? La gente le gusta mucho este tipo de facciones, hazme un mono así y les gusta que sean altas, hazla alta. O sea, es como crear un artista a la carta, y eso lo hemos vivido desde tiempos inmemorables, ¿no? Digamos, en la escena pop, en cuanto a música, de repente así buscan mucho ese tipo de moldes, ese tipo de estándares, ese tipo de, ¿cómo decirlo?, de estereotipos, para que la gente se sienta atraído hacia ellos. Y bueno, poco a poco vemos de repente pues muchos artistas que se parecen, ¿no? De repente ya no puedes distinguir uno de otro, simplemente porque, pues bueno, uno es nuevo y el otro es un clásico. Y en cuanto a los ídolos virtuales, pues también ya lo hemos estado experimentando desde hace mucho. Y sí, sí está ahí a la mano, sobre todo yo creo que en cuanto a lo que es el pop, en cuanto a lo que es lo más plástico de las tendencias, quizás no nada más de música, sino también hasta de pintura, sí puedes crear ídolos virtuales, ¿no? Porque al final de cuentas hemos visto, quizás no nada más en cuanto a música, Miku, también hemos visto los experimentos visuales de Daft Punk, Gorillaz, no se diga, y en cuanto a pintura, pues de repente nos encontramos con artistas muy buenos que de repente resulta que simplemente están calcando otros artistas, ¿no? Que no son tan conocidos, pero estos artistas que se roban esa, se apropian de esas obras, lo que hacen es, en lugar de poner colores opacos y realistas, ponen colores pastel y chillones, ¿no? Entonces, sí se están dando, obviamente como en Volver al Futuro, pues no hay autos voladores ni patinetas flotantes, pero de una manera muy aterrizada sí estamos viviendo mucho este tipo de teorías, ¿no? Este tipo de propuestas que nos estaban manejando desde George Orwell, desde el señor Bradbury, todo ese tipo de teorías locas que en aquel momento eran geniales para echar a volar la imaginación, de alguna retorcida manera, pues sí se nos están regresando y se están convirtiendo en terribles realidades. Entonces, pues esperemos que esto al menos provoque que el ser humano también tenga esa búsqueda de autorriquecerse, de ok, ya todo es muy sencillo, ya puedes comunicarte con alguien a kilómetros en un clic, pues ojalá que eso no nos termine separando de las personas que tenemos aquí al lado en la habitación, ¿no? Entonces, yo creo que sí es posible, pero sí hay que tener nuestras reservas y finalmente pues ver la tecnología como lo que es, ¿no? Como un medio y no como un fin, porque pues ya cuando lo veamos con un fin, pues ese yo creo que ya va a ser el final de nuestra era, amigo. Podcast. Analizamos el cine, las series y el entretenimiento desde un punto de vista diferente. Pero al destruir todo el ecosistema, ni las mismas hormigas se salvarían. Y quiero agradecer a Logos Podcast por haberme invitado. El cyberpunk es la maldad que tiene el humano para manejar estas tecnologías. En una época donde el punk se volvió un movimiento musical durísimo. Más allá de los datos duros, queremos reflexionar sobre los aspectos positivos o negativos que una historia le puede aportar a la sociedad. Y aún así, la guerra es patrocinada por nosotros mismos. Y es como la que vemos en Yo Robot o en algunos textos de Isaac Asimov. Hola amigos de Logos Podcast, yo soy Cyborg de Cyborg Corp. Desafortunadamente, para hacer lo que tú quieras hacer, necesitas dinero, claro. Síguenos en Twitter como arroba Logos Podcast, en iTunes, iVoox, Facebook y YouTube como Logos Podcast. Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnología. Pues personalmente no sé si llegara yo a asistir a uno de estos conciertos virtuales. Pues se me haría muy raro estar como, no sé, como festejando, como estando cantando canciones de algo, de un holograma, pero pues yo sé que eso va a ser pues como la tendencia a futuro, y pues los japoneses en estos momentos pues son pioneros en esos temas, y vamos a ver entonces cómo se desenvuelve. Entonces, bueno, hemos hablado acerca de Akira, hemos hablado acerca de Ghost in the Shell, y pues sin lugar a dudas pues una de mis sagas favoritas, como los de Matrix, como lo mencioné al principio del podcast, pues tuvo un derivado que es Animatrix. Entonces, pues, Animatrix como tal, son 9 episodios muy interesantes, muchos de ellos son como preámbulos a toda esta saga de cinematográfica de Matrix. Animatrix. El segundo renacimiento, parte 2. Y el hombre dijo, hágase la luz. Y fue bendecido con la luz, el calor, el magnetismo, la gravedad y todas las energías del universo. La prolongada descarga sepultó a 01 en el resplandor de mil soles. Pero a diferencia de sus anteriores amos de piel delicada, las máquinas tenían muy poco que temer a la radiación de las bombas y al calor. Por lo tanto, las tropas de 01 avanzaron hacia afuera en todas direcciones, y uno tras otro la humanidad entregó sus territorios. Así es que los líderes de la humanidad concibieron su más desesperada estrategia, una solución final: la destrucción del cielo. Pero entonces yo voy a destacar dos episodios que son claves, que son el Segundo Renacimiento parte 1 y parte 2, que nos muestra pues todo el preámbulo de toda esta historia, pues llamémosla posapocalíptica, que nos plantea pues esta saga de Matrix. Entonces, como tal, pues esta historia nos habla acerca de muchos androides, de muchos robots que ya están realizando todas esas labores, llamémoslas mundanas, cotidianas, tediosas, como construcción, como por ejemplo conducir autos, los taxis, etcétera. Entonces los robots están haciendo todas estas labores, mientras la humanidad como tal pues está tranquila, está relajada, está haciendo toda, está disfrutando un poco de su tiempo libre. Entonces, en algún momento pues ocurrió un incidente, un antes y un después. Uno de estos robots mató a su dueño. Entonces de ahí surgió toda esta problemática que ponía a pensar a la humanidad si las máquinas tienen derechos. Entonces las mismas máquinas en algún momento pues empezaron a protestar, salieron a las calles, los humanos empezaron a destruirlas porque pues eso no lo iban a permitir. Y incluso en algún momento una escena muy, muy clave en esta saga, que es que unas máquinas llegan a las Naciones Unidas pues justamente proclamando sus derechos, proclamando que tuvieran una participación, sobre todo porque las máquinas empezaron a fundar una ciudad que se llama 01, justamente pues el nick que yo tengo en estos podcasts. Y pues hubo un juicio en el cual pues este robot que había asesinado a su dueño pues pedía que no lo mataran, estaba suplicando porque él quería seguir viviendo. Entonces es curioso pues que en estos Animatrix pues también se plantean todas estas reflexiones acerca del papel que van a tener las máquinas, si una máquina pues tiene sus derechos como un ser humano común y corriente. Entonces, por ejemplo, acá en este punto pues me gustaría preguntarle a Colas, tú tienes un robot enfrente tuyo, tú estás conversando con estos androides y en algún momento uno de ellos te dice que, por ejemplo, te ama. Tú lo primero que pensarías es, ¿está programado para decir eso o en realidad ese robot sí lo está sintiendo? ¿Y qué tal si sí lo siente y tú no lo sabes? Es muy difícil saberlo, ¿cierto? Dude, yo podría preguntarme lo mismo si una persona real me dice que me ama. No podría saber. Alguna vez sí me he preguntado eso, porque, como te digo, o sea, yo pienso en el ser humano hasta cierto punto como una máquina. Entonces, creo que sí, o sea, estamos camino a eso, a que las máquinas tengan una conciencia como la nuestra, ¿no? Yo hasta ahora, y creo que la ciencia aún no ha logrado descifrar humanos realmente. Entonces, ¿qué son las emociones? Como decía, ¿no? Y como menciona Morfeo en Matrix, ¿no? Son simples impulsos electromagnéticos. Esa es la percepción que nosotros tenemos del mundo. Entonces, si nosotros podemos hacer eso, las máquinas probablemente también puedan hacer eso. Probablemente las emociones o los sentimientos, lo que nosotros entendemos como sentimientos, son simples configuraciones que realiza nuestro cerebro, ¿no? Para interpretar una realidad externa. ¿Cómo me sentiría yo? ¿Cómo podría sentirme? me has hecho volar. Depende de la robot, ¿no? Si la robot es bonita, o sea, no, es como que, wow, es que es, primero me daría un poco de miedo, porque el hecho de que mi robot de servicio, o sea, sea capaz de tener sentimientos reales, es un poquito alarmante, ¿no? Porque no lo compré para eso, quizá, ¿no? Tendríamos que ver el contexto. Segundo, sería realmente interesante en el sentido en que siento que estaría yo presenciando el inicio del fin, ¿no? Porque las máquinas ya son como nosotros. O sea, si pueden sentir sentimientos, pueden tener emociones como nosotros, entonces son lo mismo, solo que mejores, ¿no? Porque ellos son más durables, son más resistentes, probablemente mucho más lógicos que nosotros. Me encantaría vivir una experiencia como esta, ¿no? Por más aterrorizante que pueda sonar, para mí sería el inicio del fin, para nosotros como raza humana. El Logos Podcast, episodio especial. Episodio especial. Cyberpunk. Viejo Angel, ¿tú tendrías sexo con un androide? ¿Qué bien me conoces, se fijan? Sí, amigo, creo que sí, porque voy a decirlo de una manera un poco visceral. El ser humano es fantástico porque no puede vivir todas las cosas que quisiera en una sola vida, ¿no? Entonces, de repente, no llega un momento clave en la vida de todos nosotros en la cual les dices, híjole, ¿por qué no he hecho esto, no? Ahorita es cuando, y como que quitarte ese peso encima de que no me lo contaron, yo lo hice, lo viví, es algo bastante chido, algo bastante enriquecedor. Yo creo que de repente, digo, hablando de las cosas más sanas, ¿no? Tampoco van a intentar una locura que atente con sus vidas, pero si de repente eso te da como una experiencia y te da una emoción intensa, yo creo que sí vale mucho la pena experimentarlo. Claro que estamos hablando de que estamos idealizando un poco a la figura, ¿no? Del robot, porque siempre estamos con esta idea que nos ha vendido el sci-fi de que vamos a interactuar ya casi en la intimidad con robots que son prácticamente humanoides, y quizás no, de hecho es algo muy padre de Animatrix, como ya mencionabas ahorita, retomando un poco, porque realmente el primer robot que evoluciona, que da señales de conciencia de sí, es un robot que pudiste haber armado tú de niño, ¿no? Con cilindros y con algún bote gigante metálico, ¿no? No son formas amigables a la vista, ¿no? Y también eso es un poco alarmante, porque el ser humano, si en algún momento algún robot toma conciencia de sí, el ser humano lo que va a hacer es intentar ponerle a fuerzas una figura humana, porque si te está hablando, no sé, tu teléfono, si te está hablando una licuadora, yo creo que en ese momento nos piramos completamente. Entonces, sí, amigo, en cuanto a tu pregunta, sí lo haría. ¿Le ibas a hacer una pregunta a Colas o ibas a profundizar en lo que dijo él ahorita? Sí, no, justamente acerca de esta pregunta que le hiciste a Colas. Está bien chido porque, retomando mi fascinación por el maestro Isaac Asimov, chéquenselo, hay un cuento cortito del maestro Asimov que se llama Amor Verdadero, y trata justamente de cómo un tipo que trabaja en una fábrica de robots, pues de repente lleva un modelo nuevo a su casa. Para esto, pues su esposa le reprocha que no está el tiempo suficiente para atenderla, ¿no? Y se siente abandonada por él, pero él ha estado muchos años trabajando en este proyecto que es este robot de compañía, y se lo deja en su casa. Entonces al principio la chica está muy ofendida porque parece ser que ella lo ve como si le hubiera comprado un perro para que no se sienta tan sola, pero el robot la va sorprendiendo porque de repente está tan sofisticado que comienza a leer sus signos vitales y sabe qué decir en qué momento y cómo actuar en base a las señales que le da ella con su cuerpo. Entonces sí, la termina seduciendo y se termina besando con este robot, pero el final de ese cuento es lo más genial, porque de repente el ser humano sí puede ser muy sofisticado, sí puede ser muy profundo, pero en cuanto a emociones básicas, como es el amor, como es el afecto, siguiendo un algoritmo muy sencillo, puedes enamorar a quien sea, y ese maldito cuento te pone la carne de gallina, porque dices, rayos, o sea, de verdad, el amor es como un espejismo, el amor tú lo crees, el amor tú lo idealizas, y dices, esto que estoy sintiendo es amor. Pero puedes estarte sintiendo muy mal, puedes estar simplemente sentirte autocomplacido, quizás enamorarte de tu persona reflejada en la otra persona, y tú dictaminas, esto es amor, pero el amor en realidad no existe. Es muy padre, chéquenselo, como de que no, les repito, el nombre de la historia es Amor Verdadero, es cortito, pero muy, muy contundente. Sería todo, amigo. Qué profundo, el amor no existe. Es muy fuerte. Nexus, ¿sí? ¿Nexus iba a comentar algo? Capítulo 1 y 2 de Animatrix, precisamente se ve una escena en la que una robot ruega por su vida, diciendo que ella es humana. En la primera parte se ve humana, se ve con cuerpo humano, y cuando empiezan a golpearla, empiezan a pues empieza a verse sus partes robóticas, le quitan la piel, la destrozan por completo. ¡Ven acá! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Tengo este regalo para ti! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Con ustedes, máquinas del demonio! ¡Soy real! Entonces yo diría claramente que sí, efectivamente con ese tipo de condiciones, obviamente uno no encontraría el amor, entre comillas, o no tendría algún sentimiento con un robot en metal pelado, pero pues hoy en día hemos visto ya robots que están imitando partes humanas, que están tienen cara humana y ya los gestos no son como los de antes que se veía el muñeco de, no sé, Terminator. Sino que se ven ya las texturas, los rasgos de los humanos, y si la persona o si el robot está del otro lado de la pantalla, si está del otro lado y interactúa o puede interactuar como un humano, yo me enamoraría. Si lograra, obviamente, teniendo en cuenta lo que acaba de decir Engel, si el algoritmo está diseñado para eso, sería muy fácil. Ah, bueno, perfecto. Bueno, muy curiosas esas reflexiones. El tema de qué tanto pues unos robots en un futuro podrían llegar a tomarse el mundo, a tratar de adquirir derechos. Esto también, pues ya que Angel ha mencionado tanto al Master Asimov, pues sí, efectivamente, pues él es uno de los que más reflexionó sobre esta temática, tanto que pues él promulgó sus tres leyes de la robótica, posteriormente fueron cuatro, y bueno, él mismo trataba de criticar esas mismas leyes que él decía en sus mismos libros, mostrando pues todas esas falencias que en algún momento estas leyes podrían llegar a tener. Entonces, pues efectivamente, pues es curioso pues toda esta temática del cyberpunk desde ya muchísimos tiempos más atrás, no solamente desde los 80s. Entonces, bueno, acá vamos a pasar a un anime muy complejo. Y no pareces entender, honesto parecía ser, los miedos que viven en ti, susurran que quieren salir. Sabes que pueden lastimarte, sabes que mucho puede importar, y no lo puedes ni ser. Voy cayendo, falleciendo, lo he perdido todo. No parecías engañar, pero lo pude adivinar, y todo lo que pude ver, mi sonrisa logró encender. Sabes que no quise herirte, sabes que mucho puede importar, y no lo puedes ni sentir. Voy cayendo, falleciendo, voy hundiéndome, quiero vivir. Voy hiriendo, perdiendo todo, voy muriendo, quiero vivir. Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnología. Pues personalmente, cuando yo lo vi, pues digamos que los primeros capítulos más o menos se dejan entender, pero llegó un punto en este anime que ya se volvió pues demasiado complejo. Y acá me gustaría pues que nuestro amigo Angel pues nos trate de explicar qué es Serial Experiments Lane. No, bueno, qué gran serie, amigo, para abordar en este programa. Serial Experiments Lane es una serie que de corte seinen, disfrazada quizás un poquito como shojo, pero muy muy poquito, como nada más para atraparte un poco, porque en aquellos momentos, estamos hablando ya de finales de la década de los 90s, pues estaba muy muy fuerte como este renacimiento por el gusto por el anime aquí en Occidente. Entonces, bueno, Lane lo que nos habla es de una sociedad igual de nueva cuenta, muy parecida a la actual. Estamos hablando de que Hace 18 años este anime nos hablaba de una sociedad interconectada socialmente como lo vivimos ahorita, y bueno, todo comienza a ponerse raro porque en una escuela empiezan a recibir emails de una chica, de un personaje desconocido, invitándolos a ver más allá, a pasar del otro lado. Y estos correos le empiezan a llegar a personas que son como muy introvertidas, personas como que están muy ensimismadas, como que son muy tímidos para socializar. Y muchos de ellos analizan el mensaje e interpretan que lo que tienen que hacer es renunciar a su vida en este mundo para poder trascender al otro lado, ¿no? A lo que es ser uno con el nexo. Ese es un concepto que de entrada pues puede parecernos un poco abstracto, pero actualmente yo creo que a mucha gente le puede hacer mucho clic lo que pueden ver en Experimental Series Lane, porque de hecho tiene muchas teorías, está basado en muchas cosas que ya vimos en estos 15, 16, 18 años, perdón, que ya pasó de su primera emisión. Te habla de que todo mundo va a estar loco por tener un procesador, un CPU en su casa para estar conectado todo el día, para socializar con la gente y salir a encontrarse allá afuera, y que además este tipo de interacciones va a llegar a viciarse a tal grado de que vas a desdoblar tu personalidad. Tú vas a ser uno en tu casa, en la escuela, y cuando estés conectado vas a ser una persona completamente diferente, y eso ya lo hemos visto, ¿no? Me ha tocado conocer mucha gente dentro del mundo del podcasting que en el podcast escucha como una persona, pero en persona es completamente diferente, ¿no? O también me ha pasado... ¿Y ese es tu caso, Angel, o tú eres siempre igual? No, yo también tengo mis altas y bajas, como siempre, pero pues bueno, lo que vende siempre es estar de altas, ¿no? Pero trato de ser lo más honesto que puedo, porque sí es muy difícil que de repente la gente no te tenga en ese concepto de que eres dos personas diferentes. Y también Lane nos habla mucho de lo que es incluso los grupos de hackers. En Serial Experiments Lane se habla de un grupo mítico de hackers que controlan toda la red, que son activistas que atacan empresas muy grandes para establecer su punto, para develar sus oscuros secretos y sus malversadas acciones en contra de la ecología, en contra de la humanidad. Y este grupo pues lo podemos relacionar evidentemente con lo que es Anonymous o con lo que fue Anonymous, que ya ahorita pues bueno, ya ha ido como en bajada su auge, pero por ejemplo en Serial Experiments Lane se habla de un grupo que se llama The Knights. Entonces está muy chido, realmente pueden encontrar muchísimas cosas que ya pasaron y que seguimos viviendo ahorita diluidas en este anime. Además, claro, de que también vamos a ver escenas pero fantásticas. Me acuerdo mucho de un tipo que es parte de los Knights. Este tipo está conectado 24/7, pero es muy vaciado porque tiene un procesador de los viejitos, porque para esto es un hacker de la old school, y literal está caminando las 24 horas del día con rumbo a ningún lado, y tiene su visor, su Oculus Rift, ustedes lo van a ver y van a ver que es el Oculus Rift, y cargando su procesador como mochila, y se la pasa vagando toda la vida, y su existencia la vive aumentada porque pues el mundo lo ve con un software que él mismo diseñó y no tiene necesidad de desconectarse en ningún momento. Entonces es como una versión quizás muy bizarra de lo que ya estuvimos hablando con el transhumanismo, de ser ya parte máquina con ser humano, pero bueno, es realmente una persona que se la pasa navegando, ¿no? Porque él encuentra que su fuerte, donde él es alguien, donde él existe en realidad, es en el mundo virtual. Y poco a poco vamos a ver cómo este personaje, que es Lane, evoluciona justamente de ser esa persona introvertida que pudo haber sido presa de la ola de suicidios colectivos, se va desenvolviendo, se tiene lo que muchos nosotros tenemos cuando empezamos a navegar, tiene este desdoblamiento, se da cuenta de que puede ser una persona completamente diferente en la red y otra completamente diferente en el mundo real, y de repente se da cuenta de que es más importante ser alguien en la red y decide o entiende que esa es la manera de trascender del ser humano, convertirse en información y estar en todos lados a todas horas. Entonces esa parte es muy padre de la serie, no se les estoy spoileando, créanme, es bastante fascinante, les van a dar ganas de chutársela hasta sus 3 episodios que dura, porque sí, en aquel entonces ya se habían dado cuenta los japoneses que no ocupabas más, en 3 episodios te pueden volar la tapa de los sesos bien fuerte. Y Serial Experiments Lane es una de esas series que también tienen que tener en su repertorio. Si les gusta el sci-fi, si les gusta el anime, si les gustan las historias complicadas y si quieren de repente como saber qué hay más allá de lo que ya conocemos, esta serie no se la pueden perder, amigos. En la actualidad. En este momento. Bueno, muy buen resumen de esta serie. Efectivamente, pues es una serie bastante compleja, tiene pues muchos matices, sobre todo también por el tema visual, de pronto no es muy del anime común y corriente que estamos acostumbrados. También tiene sus estilos visuales pues muy curiosos. También ahí destaco, cuando ya están en ese tema de la red, ya que lo mencionó Angel, el tema de que es más importante la red, estar hiperconectados en la red que en el mundo real. Ahí también surge un ente, no sé si lo recuerdas, Angel, que se autoproclamaba un dios. ¿Sí lo recuerdas? Sí, claro, este tipo, a final de cuentas, lo que te establecen es que este brother fue el que inventó el protocolo con el que navega todo mundo en el universo de Lane. Y sí, de alguna manera, él se convierte como en una especie de, vamos a decirlo así, de mesías, porque él crea este mundo. Entonces, ¿cuántas veces no hemos visto a ese administrador de foros o a ese administrador del grupo de Facebook que se cree intocable, ¿no? Porque de repente dice, es que yo creé esto, ¿no? Y así podemos conocer a mucha gente actualmente. Los Twitstars, los youtubers que de repente se creen, pues vamos a decirlo así, como semihumanos, ¿no? Como semidioses, porque están más allá, ¿no? Están en una posición quizás más alta que cualquier otro usuario del internet. Y este brother es justamente esa materialización de ese ego, de ese ego falso que te puede provocar ser alguien en la vida. Bueno, viejo Colas, ¿tú también tienes una doble vida de pronto virtual que sea más importante que tu vida real? Mira, confieso que cuando se masifica el internet y tenemos internet en casa, o sea, yo aprendí de la performa que efectivamente hay gente que, o sea, vive una doble vida. Sí me he topado con catfishes, con gente que finge ser otra persona en internet. Y yo lo asumía como si fuera esto, eso fuera el internet en adelante. Conforme se ha hecho mucho más masivo y la gente coloca mucho más cosas personales en internet, como que se ha caído un poquito más la careta, o eso creía yo, ¿no? Lo que pasa es que se ha, digamos, sofisticado un poco más, y ahora el personaje que nosotros vivimos en la red es mucho más creíble hasta cierto punto, ¿no? Porque hay muchísima información tuya en internet, lo que genera, digamos, más confianza, entre comillas, de las personas que te buscan o que quieren saber de ti. Sin embargo, pues toda esa información es prefabricada, ¿no? No necesariamente es real. Y el hecho de nosotros tener que mantener esa persona en internet, porque ya ni siquiera es un acto, digamos, electivo. Creo que se ha vuelto algo necesario para poder mantenerte vigente en el mercado laboral, en el mercado social, ¿no? El hecho de tener una persona como si fuera un avatar en internet, en las redes sociales, y mantenerlo y alimentarlo, ¿no? Porque no simplemente lo creas, no, sino que tienes que mantenerlo con vida para seguir siendo vigente tú, ¿no? En el mundo real. Creo que afortunadamente todavía no hemos pasado a depender absolutamente de ese avatar que nos hemos visto obligados a crear. Pero es real, ¿no? Y eso es lo preocupante un poco, que a veces se le da mucho más peso al avatar de las redes sociales que a la persona en sí. O sea, si yo te tengo frente a frente, antes de conversar contigo para tratar de saber cómo eres, ¿no? Conocerte, prefiero echarle un vistazo a tu Facebook y crearme una idea sobre ti, sobre lo que podría ser. Quedarme con esa idea, ¿no? Para evitarme el trajín de tener que conversar contigo y tratar de conocerte. Eso es lo que acabo de mencionar, es muy cierto. Eso sí, incluso yo también he sido víctima de eso que comentas, porque a veces, como que, por ejemplo, uno se la pasa tanto tiempo, digamos, en estas redes sociales, pues hablando de esa otra personalidad, ese avatar o ese ente virtual, que es como una copia de uno mismo. Y que en estas redes sociales pues se muestra o nos mostramos como más perfectos, mejores cosas, etcétera. Y es curioso a veces que uno conoce más a las personas gracias a estas redes sociales, y cuando uno está ya en persona, a veces no hay temas de conversación, o uno no sabe qué decir porque ya lo conozco todo de lo que él publicó en las redes sociales. A mí me ha pasado, y más de una vez. Entonces es curioso, y de hecho acá pues aprovecho para mandarle un saludo a nuestra amiga de podcaster Kiwi Sly Rocker, que nos ha acompañado pues en diversos podcasts. desde el podcast sobre The Walking Dead y algunos de Cyberpunk. Y pues una vez nos encontramos y nos decíamos que bueno, ¿y ahora de qué vamos a hablar si ya todo está dicho en las redes sociales o por el WhatsApp? Entonces fue curioso cómo llegamos a esa conclusión. Y bueno, un saludo para ella que nos pedía pues que la mencionáramos. Y bueno, no sé, de pronto Nexus, ¿qué opina acerca de esta serie de Serial Experiments Lane? Si le gustó o no le gustó, pues algo que nos pueda aportar. Vale, yo esta serie la escuché, la vi como en el 2001 tal vez, y en conjunto con Evangelion, fueron de las series que tuve que ver una y otra vez para poder entenderla, pero no las vi, digamos que hay películas que uno ve de forma aburrida, como que no entiendo esta, sino que era bastante, bastante densa en esa época. Hace al menos 10 años, como en el 2005 fue la última vez que la vi, que la intenté repetir, y aquí estoy ya listándome para repetirla. Me parece que es una serie muy, muy buena, y es en esta parte el cyberpunk es bastante, bastante extensa. Con respecto a las historias de los avatares, creo que últimamente, aunque ya no es tan fuerte, se han creado juegos en Facebook, sobre todo, en los que hay que crear el avatar, hay que crear un personaje, que hay que crearle la casa, que hay que cuidarlo, que hay que mantenerlo. Y una historia curiosa es mi madre, mi mamá, que yo trabajaba de 6 de la tarde a 6 de la mañana, turno de la noche, y llegué un día 5 de la mañana porque salimos temprano, y ella estaba jugando Pet Society. No sé si lo conocen, si lo vieron alguna vez. Sí, claro, claro. Llevaba 12 horas. Yo salí de la casa de las 5, tal vez más. Llevaba 12 horas jugando. Tenía alrededor de 1.500 amigos, porque eran los amigos que jugaban Pet Society y a los que tenía que pedirles ayuda. Cuando Pet Society murió y ya no pudo volver a jugar, buscó otros juegos, y ahorita tiene uno de una granja, farm, no sé qué. Y tocó limpiar el Facebook porque 1.500 amigos que no tenían ni forro de idea de quiénes eran. Ni quién era mi mamá, obviamente. Únicamente lo hacían por el juego y por mantenerse vigentes en el juego. 12 horas jugando mi mamá con 56 años. Bueno, curiosa esa historia de Nexus. Pues sí, definitivamente internet, las tecnologías pues han cambiado muchos hábitos. El tema generacional con los padres también es bastante curioso, cómo ellos han ido evolucionando, se han ido adaptando a todas estas tecnologías. Y ya me imaginaré nosotros con Nexus, que somos padres, cómo nos va a ir con nuestros hijos. No sé qué tanto existirá una brecha, porque pues como nosotros hemos nacido también digitalmente con todo esto, pero bueno, ya en algún momento pues de pronto seremos viejos tercos y obstinados, y de pronto alguna tecnología que en estos momentos no ni se nos ocurra puede llegar, y pues sencillamente nosotros de pronto no la aceptemos pues tan fácilmente. Entonces pues esas son las... Señor, ¿se imagina 01 que Violeta y Sofía estén en la horda? Chiste de World of Warcraft. ahí me robó otra experiencia con mi papá. Lo que decía de las diferencias generacionales, mi mamá, yo creo que soy adicto por parte de mi mamá, mi abuela y mi papá a los juegos. Mi papá nunca, no quería entrar en el computador, no quería usarlo porque le parecía una mamera, una porquería, porque no podía usarlo. Él tenía 60 y algo de años, él tiene ahorita 75, y ahora no se despega de jugar solitario. Y todos los días juega solitario, todo el día juega solitario, no hay cómo quitárselo. Y, bueno, solitario, no tiene mayor cosa que hacer. Completas mi fe y muestras tu mundo ante mí. Completas mi fe cuando te encuentras conmigo. Tú llenas mi ser. conocimiento, razonamiento o reflexión. Bueno, curioso, curioso. Y bueno, entonces acá ya hemos hablado entonces de Akira, de Ghost in the Shell, de esta serie Lane. Y bueno, Colas, acá tú, pues previamente cuando nos pusimos de acuerdo para hablar de esta temática de cyberpunk japonés, de anime cyberpunk, perdón, pues, sin lugar a dudas, Ergo Proxy, hablando un poco de ese monstruo interior, de esas transformaciones, de esas sociedades entre utópicas y distópicas. Esta serie es bastante interesante por todo lo que nos plantea. Colas, cuéntanos un poco acerca de este anime llamado Ergo Proxy. A ver, Ergo Proxy es un anime al que yo llegué de casualidad. Me lo recomendaron porque es... acá en Perú usamos la palabra caleta para las cosas esto, desconocidas, no sé si ustedes la conocen. Pero sí, era caleta. Era muy, muy caleta el anime. Acá tiene un significado más complicado. ¿Ah, sí? Bueno, yo me refiero a que no era conocido. Si estás viendo Narcos, entenderás que una caleta aquí no es algo... positivo. Bueno, ya, era un anime desconocido, y a todas las personas a las que le pregunto que ven anime, no saben ubicar esta serie. Les voy a contar más o menos de qué trata la trama para la gente que nos está escuchando y más o menos entiendan un poquito, porque lo que dices es cierto, que mucha gente que es fanática del anime no se ha visto Ergo Proxy, eso sí es verdad. Sí, y es una pena, porque es una serie muy muy buena. No solo la trama, sino también visualmente, la banda sonora. En fin, hay muchos elementos. Entonces voy a tratar de resumirlo para que tengamos una idea general de qué trata y empezamos a diseminarla. Bueno, la ciudad Domo de Rondo es un lugar utópico. Es la utopía que siempre hemos soñado nosotros como seres humanos, ¿no? Un lugar perfecto donde todo es ordenado, donde todo está bien, ¿ya? Y ahí los humanos y los robots conviven pacíficamente. Los robots son conocidos como auto-rapes. Y digamos que su existencia es servir a los humanos, no tienen otro propósito. Estamos aislados en esta ciudad Domo de un mundo completamente devastado por la contaminación. No se explica del todo cómo es que el mundo ha llegado a ese punto. Solo sabemos que no hay vida o no puede haber vida si no es dentro de esos domos. Entonces, como toda ciudad avanzada, pues hay estratos sociales, ¿no? Está la gente más adinerada, las que pueden contar con robots que les sirvan, y está la gente que se encarga, pues, de las tareas menores y de mantener o darle mantenimiento a estos robots, ¿no? Digamos que todo está bien, todo funciona, todo es bonito, hasta que de pronto sea una serie de asesinatos. Muy similar a las historias de Animatrix, que mencionabas del segundo renacimiento, donde auto-rapes infectados con un virus llamado cogito, y de ahí, y esto viene de la frase de René Descartes, cogito ergo sum, pienso por lo tanto existo, o pienso por lo tanto soy. El virus cogito infecta a los robots, y eso genera que esos robots empiecen a desarrollar emociones humanas, o mejor dicho, que sean conscientes de sí mismos. Entonces, en esa toma de conciencia, pues tratan de defenderse y en algunos casos cometen crímenes o asesinatos. Entonces, la protagonista de la serie, Riel Mayer, que es una agente del Instituto de Inteligencia Ciudadana, tiene que investigar estos casos. Y todos estos casos de asesinatos o de, digamos, anomalías que se detectan dentro de este sistema perfecto de la ciudad de Rondo, tienen que ver con... un personaje muy curioso llamado Vincent Lowe. Él es un inmigrante quiere decir que es alguien que vino de una ciudad similar a la de la serie, que falló, que por alguna razón pues se extinguió y él era el último sobreviviente de esta ciudad. Entonces lo trajeron como un inmigrante, pero al ser un inmigrante, pues obviamente es un ciudadano de segunda categoría. Su trabajo es darle mantenimiento a los robots y en este caso es hacerse cargo de esos robots infectados. Entonces, hasta ahí pues, es un planteamiento muy cyberpunk, ¿no? Esto, alta tecnología, una baja calidad de vida para un sector de la población, ¿no? O al menos eso se entiende desde un principio. Luego, con el desarrollo de la serie, pues vemos que hay muchísimas cosas más fuera de la ciudad que no se habían mostrado al comienzo. La cosa es que va y viene de la investigación de nuestra protagonista, que es una persona muy segura de sí, tiene un encuentro con un ser, lo que mencionabas, ¿no? El monstruo interior. Hay un ser que se le denomina Proxy, pero eso ya se conoce más adelante en la serie. Ella no sabe de qué se trata, pero le levanta muchas dudas acerca de la verdad que oculta esta ciudad o esta sociedad cuasi perfecta, ¿no? ¿Quiénes son estos seres? ¿Qué cosa tienen que ver con esta serie de asesinatos y qué tienen que ver con el hecho de que los robots de un momento a otro puedan desarrollar emociones humanas? Más o menos ese es el planteamiento general de Ergo Proxy. Es mucho más complejo que eso, hay muchos más personajes y probablemente lo más rico de la serie es el viaje de los personajes desde el primer episodio hasta el último, ¿no? Riel Mayer, que es un agente, una persona pues que es privilegiada, obviamente, que además está en una situación de poder porque está en una especie de, digamos, destacamento policial. Entonces puede ejercer autoridad y además es la nieta de la persona que dirige la ciudad. Entonces tiene acceso a información, tiene acceso a muchos privilegios. Nota que todos esos privilegios, cuando se trata de querer saber un poco más acerca de la realidad que oculta la ciudad de Rondo, pues no valen nada, ¿no? Sus privilegios están de más. Y eso pues la lleva por un viaje cargado de cuestionamientos filosóficos acerca de, por ejemplo, ¿qué le da derecho a los seres humanos de poder jugar con la vida o crear vida o extinguir vida? Digamos, ¿cuál es el verdadero orden detrás del orden que ella percibía como algo normal, ¿no? Y en fin, hay muchos planteamientos. Creo que lo más interesante de esta serie, que en algún momento se deja un poco de lado, pero luego se retoma a través de un personaje que es un auto-rape, es una niña llamada Pino, que uno la ve y dice, es una niña, es un ser humano común y corriente, ¿no? Es una niña con real, nacida de una mujer, pero no, se trata de un robot que fue infectado con el virus, pero digamos que es la forma más sublime de esta infección, por así decirlo, ¿no? No es un robot que digamos, se vea orillado a cometer crímenes, sino por el contrario, la ha convertido en algo que nosotros podríamos describir como un ser humano, ¿ya? Pero, ¿por qué es tan importante el tema del virus Cogito y por qué eligen el nombre Cogito, ¿no? El hecho de pensar, ¿no? Viene del latín pensar. Porque cuando un robot se infecta con el virus, o sea, el hecho de infectarse con un virus quiere decir que ya es obsoleto, ¿no? Pero peor aún, cuando un robot se infecta con el virus Cogito y adquiere conciencia de sí, se parece más a un ser humano. Y el ser humano, en lugar de verse reflejado en el robot, lo que hace es lo discrimina al punto de querer que se extermine, lo considera fallado, lo considera esto, una anomalía dentro del orden establecido. Por lo tanto, tiene que ser eliminado. ¿Por qué? Porque digamos que en la humanidad del robot se ve la deshumanidad del ser humano. El hecho de que exista algo que se parezca a él, que pueda alterar su status quo, pues lo pone en una situación de defensa, de alerta, y quiere eliminar a esta nueva amenaza. Eso por un lado, porque hay muchísimos elementos en Ergo Proxy, y ya quiero cerrar esta parte para poder conocer sus opiniones al respecto. También el hecho de que fuera de la ciudad de Rondo, spoiler alert, por favor, si no quieren que les spoilee, si no lo han visto, hagan pausa unos 30 segundos y luego retomen. Fuera de la ciudad de Rondo hay personas, hay seres humanos, o sea, lo que nosotros creíamos como que eso es todo lo que hay de la humanidad es mentira, y eso es un elemento puramente cyberpunk, o sea, el hecho de que efectivamente hay una clase privilegiada, un alto estándar de vida, pero que también hay una clase que no tiene acceso a esa tecnología y que por ser disidentes o por no ir de acuerdo con el orden establecido, pues la pasan mal, ¿no? Y también terminan siendo víctimas de la tecnología. Y en fin, muchísimos temas que explorar en la serie. También elementos fantásticos como las criaturas que mencionaba, los proxies, que son los monstruos que se dice crearon estas ciudades, ¿no? Y con los que los humanos experimentan para poder alcanzar ese nivel que ellos tienen. Pero básicamente es eso, ¿no? Es el hombre, la máquina, y cómo la máquina puede llegar a alcanzar un nivel de humanidad incluso mayor que el del ser humano. Bueno, muchas gracias por ese análisis de Ergo Proxy. Y también Colas nuevamente nos ha dado acá una palabra clave, pues cuando uno reflexiona acerca de todas estas historias cyberpunk, todas estas sagas, todos estos animes, que es acerca de qué tanto nosotros conocemos la verdad de las cosas, la verdad de cómo funciona un sistema, qué tanto hay cosas ocultas de las cuales no tenemos ni idea, y eso sí, pues siempre va a ser así. De pronto, si hablamos de política, quién sabe cuántas manipulaciones, leyes y cosas están detrás de todo sin que nosotros nos enteremos. Y eso es curioso ver que pues en el cyberpunk lo muestran, en muchas historias lo muestran así, que es en algún momento como que un personaje, un protagonista, descubre la verdad detrás de las cosas. En este caso, un Ergo Proxy pues descubre pues cómo funciona el sistema, qué hay más allá de la ciudad, quién fue el creador, bueno, etcétera. Hay como esos descubrimientos en cuanto a toda esta temática de qué hay detrás de toda esta tecnología. Entonces, por ejemplo, Angel, ¿tú qué pensarías si en algún momento descubres que todo este sistema que tú conoces, toda esta realidad es una farsa? ¿Tú qué pensarías? ¿Tú serías como ese vocero para tratar de decirle a la gente que descubra esa verdad, o simplemente sigues siendo parte del sistema, como muchos casos ocurre así? Es bien complicado, amigo. Bueno, tú sabes que siempre peco de existencialista. Para mí ese punto es muy importante en cualquier obra que capte mi atención, ¿no? Ver cómo interpreta la existencia. Y yo creo que es muy importante ser muy conscientes de dónde tu existencia tiene un valor, dónde tu existencia tiene un propósito, ¿no? Es muy padre, la verdad, porque pues es la verdad, ¿no? No hay nada más, no hay nada menos. Va más allá del bien y del mal, pero sin embargo, la existencia y el significado que tú le puedas dar es lo que realmente le da peso a tu vida. Entonces, yo creo que si de repente descubriera que esto es una farsa, sí sería un golpe muy fuerte, porque al final de cuentas, en esta farsa, como que, eso, hablando de que fuera este mundo en el que estamos viviendo, aquí es donde he cimentado quién soy yo, es aquí donde tengo mis amigos, es aquí donde tengo un propósito, ¿ves? Entonces, es padre que exista la verdad, pero también yo creo que no todos están listos para afrontarla, y quizás yo pueda perder la cabeza por un momento y pueda asumirlo y como tener esa responsabilidad de, ok, pues sí, está chido, esto no es lo real, pero es aquí donde me quiero quedar. Esa sería mi postura, pero no se lo revelaría a cualquier persona, porque ya me ha tocado, incluso con verdades cotidianas del día a día, que hay personas que no pueden lidiar con la verdad. Entonces, no es tan sano, es un arma de dos filos, y yo creo que a lo mejor lo compartiría con personas muy, muy allegadas, con personas muy íntimas mías, pero no lo intentaría viralizar, porque sería muy contraproducente, tanto para la gente que sí me vaya a creer, como para los que no me vayan a creer, sería un caos tremendo. Entonces, si en algún momento ustedes, amiguitos, se llegan a desconectar de esta Matrix, no le digan a nadie, por favor, sería terrible. Y si justamente ese círculo cercano al cual le cuentas la verdad en mayúsculas no te cree y te tacha de loco, simplemente sigue siendo parte del sistema y dejas las cosas así. No todos lo van a tomar bien, quién sabe, puede haber gente que haga locuras, y lo que menos quieres al final de cuentas es hacerle daño a un ser querido, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería mi... Entonces, en ese sentido, tú no serías como el héroe que va a tratar de descubrirle la verdad a todos. No, porque yo creo que realmente yo apoyo mucho la tesis de Matrix, aunque mucha gente aborrece cómo es que termina la saga, pero realmente si hay un elegido, ese elegido va a tener esa difícil decisión en algún momento y va a ser lo mismo que estoy diciéndoles yo. Realmente lo que vemos en Matrix es justamente eso, ¿no? Se sacrifica él para que siga el sistema, siga la paz en ese sistema donde está toda esa gente interconectada, toda esa gente que es frágil y que no puede afrontar ni dominar lo que ya conoce. Entonces yo creo que esa sería mi postura a final de cuentas. Ah, bueno, gracias por mencionar nuevamente The Matrix. Eres de los míos porque has comprendido muy bien cómo se cierra esta trilogía. Con respecto al tema de lo que están hablando ahorita de Matrix, sí, efectivamente, yo también creo que me sacrificaría manteniéndome en la Matrix, manteniéndome en la mentira, porque efectivamente aquí está todo lo que tengo, está mi familia, está mis amigos, todo está acá, y yo haría como el calvito de Matrix, que no me acuerdo cómo se llama, y preferiría que estuviéramos todos, aunque estamos ganando, no estamos ganando mucho, pero estamos ganando, estamos cómodos, estamos bien, no sabemos qué están haciendo con nuestro cuerpo afuera, y finalmente pues no nos interesa porque dentro de la Matrix lo desconocemos y tenemos una vida. Viejo Angel, ¿querías un aporte adicional? ¿Un aporte adicional de Ergo Proxy? Sí, no es raro, amigos, que a lo mejor muchos de ustedes que nos estén escuchando nunca hayan oído hablar de Ergo Proxy. Es una serie incluso que yo también pequé de dejarla arrumbada mucho tiempo, porque tú ves la portada y es un anime oscuro, tiene una tez muy pálida, cosa muy diferente de lo que es el anime, bueno, como lo pueden tener a lo mejor idealizado muchos, pero si Ergo Proxy tiene eso, y eso también puede ser tanto algo muy atractivo como algo con lo cual lo desprecias completamente, pero ya una vez que entras en esta onda de abordarlo y ver qué pasa, tiene cosas bien interesantes, como ya mencionaba aquí mi buen amigo Colas, de repente es muy chida la idea de que sí es una utopía tecnológica muy, muy avanzada, ¿no? De alguna manera te mantiene vivo, siendo que el mundo ya pernoctó, ya chafeó, pero sin embargo, de repente hay un símbolo muy fuerte que renace, ¿no? En un mundo tan sofisticado, y es las deidades. Dices, ¿cómo es posible que en un mundo tan perfecto, tan hecho como a modo para que sea apto para el ser humano y que sea artificialmente apto para el ser humano, cómo es posible que surjan dioses, ¿no? Porque esos realmente son los proxies. Es muy padre esa tesis de deidades, y esas son dioses, ¿no? Los necesitas, porque muchos, estas cúpulas, estas ciudades, como Rondo, están diseñadas por criaturas que, pues, evidentemente tuvieron que sobrevivir a este holocausto, a esta atmósfera contaminada en la cual nadie más puede respirar, y evidentemente tuvo que haber sido un ser superior a ti, ¿no? Y es muy padre porque incluso por ahí hay un proxy que lo materializan como si fuera una parodia de Walt Disney, y es un proxy que en realidad no quiere meterse con ninguna otra de las cúpulas. Dicen, no, al diablo, aquí estamos felices, yo los voy a cuidar porque es mi responsabilidad como dios de esta cúpula, y pues no te vengas a meter conmigo, ¿no? Porque me puedes romper mi burbuja, porque realmente a eso es a lo que van los protagonistas, a cada una de estas ciudades creadas por dioses. Entonces esa parte está muy chida, y en cuanto a lo que es el soundtrack, también es algo muy sofisticado, es un soundtrack también muy oscuro, no a todos les puede gustar, pero me acuerdo que la primera vez que lo vi, en cuanto me gustó mucho el tema de entrada, que es Kiri, de Monoral, un grupo que también aquí en México cuando vinieron pasó sin pena ni gloria, pero es un tema bastante, bastante genial con el que abre, desde ahí te puede enganchar un poco, y si no te engancha con el opening, el ending te va a volar los sesos porque es Paranoid Android de Radio. Síguenos en Twitter como @LogosPodcast, en iTunes, iVoox, Facebook y YouTube como Logos Podcast. Y creo que ningún anime en la historia de la animación japonesa hasta ahorita ha tomado una canción tan icónica de un grupo tan famoso, de un grupo que ha sido influencia de muchos otros grupos actualmente, y que le vaya como guante a la medida a esta serie. Entonces, si pueden, darle una oportunidad, no es para todos, pero seguro que van a pasar un rato, pero fascinante con el próximo. Ah, bueno, perfecto. Bueno, sí, muchas gracias por ese análisis adicional. Esta serie justamente la terminé de ver hace poco. También estoy dentro de eso, ese listado de amantes del anime que no se había visto esta serie. Entonces, y también por eso pues hice ese comentario también un poco más antes, de que pues mucha gente no la ha visto. Entonces sí, muy recomendada, sí toca tenerle pues, de pronto pues su paciencia mientras uno le va cogiendo como el ritmo, como acostumbrándose un poco al estilo. Y pues esta serie a la larga me hizo acordar de un término que en algún momento pues voy a publicar en nuestro blog de logospodcast.wordpress.com, y acerca del Cyberpunk 2.0. que es como un planteamiento que yo he analizado en muchas de estas historias, donde muestran una utopía y muestran una distopía al mismo tiempo. Entonces hay personas que viven como en esa burbuja, y acá en Ergo Proxy es casi que literal, está como esta ciudad en torno, como una cúpula. Entonces las personas viven felices, viven bien, viven perfectos, pero ellos no se dan cuenta que esa utopía está basada en algo distópico. Entonces es lo que va descubriendo la protagonista cuando ya sale de esta cúpula, y bueno, ya cómo funcionan las cosas. Entonces eso es lo que yo pues en algún momento voy a analizar y voy a publicarlo. Es acerca del Cyberpunk 2.0. Están escuchando el Logos Podcast. Cyberpunk. Vamos a continuar entonces acá con un anime muy reciente, es llamado Psycho Pass. Entonces acá, viejo Angel, este anime, ¿de qué se trata y por qué pues ha sido considerado pues uno de los mejores animes cyberpunk recientemente? Es una historia muy fresca, Psycho Pass, es realmente una bocanada de aire fresco, porque cuando nadie esperaba algo tan profundo, Psycho Pass realmente le da la vuelta a esta percepción que pudiéramos tener. De hecho, está diseñado para ser un anime. Tiene estos personajes tan estéticos, tiene estos personajes tan comerciales, pero a su vez les maneja un planteamiento y unas propuestas tecnológicas muy interesantes, que pues son del cyberpunk más crudo que puedan ustedes encontrar o que puedan ustedes leer. En Psycho Pass, justamente el nombre del anime viene del índice de maldad. De hecho, bueno, si ustedes también son muy fanáticos de esa serie de televisión, busquen así, índice de maldad, en la cual nos retrataban a los personajes más viles de la historia de la humanidad, midiendo de alguna manera en una escala científicamente comprobada qué tan malvada es la gente, los asesinos seriales propiamente, que se abordan en esta serie de índice de maldad, para irlos comparando en una tabla así bastante macabra de con qué maldad hacen sus ejecuciones y cuál es su potencial en sociedad, ¿no? Psycho Pass se amarra de esa premisa, porque lo que esta ciudad, la justicia está medida por tu índice de maldad, el Psycho Pass, que es justamente una especie de parametraje de qué tan latente eres tú para convertirte en una bomba de tiempo, que bueno, en realidad todos lo somos de alguna manera, pero te detecta la policía qué tan peligroso puedes ser potencialmente, o qué tan peligroso eres ahora que ya explotaste, ¿no? Entonces esa parte de la criminología que se aborda en Psycho Pass es bastante interesante, porque de repente puede parecer muy frío, como quizás vimos en Minority Report, esta película también muy famosa que les recomiendo muchísimo, que de repente no es tan preocupante detener a un asaltante ya que está en el banco, sino lo importante es detenerlo antes de que le dispare su primer rehén, antes de que salga de su casa. Quizás fue el café que se tomó el que va a determinar que el maldito entra al banco con pistola en mano. Esa es una teoría bastante interesante que se aborda en Psycho Pass, y desde luego bastante inquietante, porque de repente personajes que pueden verse muy inocentes despegan un índice de maldad preocupante que los convierte en personas aptas para morir. Algo que es muy frío de Psycho Pass es justamente eso, que este sistema de justicia tiene a su cargo pues también otros criminales que tienen como esa sangre fría para ejecutar a otros criminales, y la autorización te la da una pistola inteligente. Así, imagínense, digo, japoneses al final de cuentas, pero le encuentran como esa mirada fascinante a este asunto, ¿no? Desde que las armas sepan si tienes que matar a esta persona o no, es algo muy fascinante dentro de lo que es Psycho Pass. Estas pistolas son geniales, se llaman las Dominators, y de repente de que le apuntas a alguien te puede decir, ok, este tipo no hay bronca, tiene un Psycho Pass verde, azul, naranja, depende de tu patrón. Lo que te recomiendo es inmovilizarlo y dispara cartuchos inmovilizadores, ¿no? Y de repente te dice, ¿sabes qué? Esta cosa o este tipo es amenaza de muerte, inmediatamente entra en modo de exterminación total. Esa parte visualmente es muy atractiva, desde ahí los puede enamorar Psycho Pass, y sin embargo tiene un trasfondo en el cual te pinta una utopía en base a la tecnología, y es una utopía realmente genial que no he visto reflejada en ninguna otra película, si acaso un poco en Black Mirror, ya que lo mencionaban hace rato, esta onda de que realmente tú vas a llegar a tu casa y tu hogar va a ser completamente inteligente, ¿no? Tú vas a poder llegar y es un cuarto con las paredes grises, pero en cuanto te detecta que entras, pone los colores que tú quieres, pone la música que te gustaría escuchar en ese momento, pone la decoración según tu estado de ánimo. Y realmente no tiene ventanas, todos son pantallas, ¿no? Que van con la iluminación acorde a tu percepción de la hora del día. Entonces es una serie alucinante en cuanto a eso. En cuanto a argumento, siempre los japoneses van a estarle tirando al factor humano. Siempre te van a intentar reflejar en qué momento un ser humano se convierte en una persona apta para servir a la sociedad, y en qué momento el ser humano por su misma delicadeza se va a convertir, como ya les comenté, en una bomba de tiempo, y es en el momento en el cual pues esta brigada de psicópatas pues tiene que entrar al acecho, ¿no? Esa idea también de que dentro del cuerpo policial haya criminales para poder hacer el trabajo sucio, se me hace también algo muy atractivo de Psycho Pass, porque siempre van a estar jugando con esta dualidad. Siempre vamos a ver a la persona idealista, que es precisamente la detective Akane, que entra nueva, pero es una chica genio, ¿no? Pero es refleja mucho la visión del sistema educativo actual, ¿no? Tienes que ser perfecto, no tienes que decir groserías, tienes que verte súper pulcro cuando andes en la calle, en la oficina, no se diga. Sin embargo, dejan a un lado lo más importante, que es ayudarle a la gente a diferenciar entre el bien y el mal, ¿no? Y es algo que tiene mucho Akane, que es una carta en blanco, en la cual todos sus sabuesos, sus psicópatas que va a tener a su cargo, le van a estar siempre hablando del claroscuro de la vida, ¿no? De, ¿sabes qué? Yo maté a alguien importante porque tenía que hacerlo, o ¿sabes qué? Yo disfruto matando, no te puedo decir por qué, pero ya que te cuentan la historia de cada uno de los psicópatas, te das cuenta de que alguno de ellos, cualquiera de nosotros, se puede convertir de repente en uno de esos depredadores, ¿no? De ser presa, puedes pasar a depredador bastante, de una manera muy fácil, así en un tris, y es lo que hace muy, muy fascinante a la serie. Yo les recomiendo mucho la primera temporada. La segunda se diluyó un poco el asunto, porque sí hacen a un lado como toda la tesis psicológica y tecnológica para hablarte más de los personajes, que también está muy bien. Pero como entran con esta tesis durísima, Cyberpunk, tú quieres seguir viendo más de eso, y en la segunda temporada ya se diluye bastante, porque ya es puro factor humano. Pero la primera les va a dejar así con la boca abierta, y les van a dar ganas de seguir viendo más de Psycho Pass. Entonces, pues bueno, si tienen la oportunidad, chéquensela, por ahí creo que está en Crunchyroll completa. Si pueden, reviéntensela, porque vale mucho, mucho la pena. Y si por alguna razón, de repente, en alguna convención, tienen el dinero y ven una Dominator, cómprenle una a su amigo Angel, porque estará muy feliz de tener una aquí en la revista. ¿Cómo ves, amigo? Venga, viejo Angel, en la escala de 1 a 10, ¿cuál es tu grado de maldad? Híjole, amigo, yo sí estoy muy consciente de que soy un asco de persona. Yo creo que 6 o 7, pero me controlo, porque al final de cuentas valoro mucho la vida humana, ¿no? Incluso de las personas que podemos catalogar como mis enemigos, que tampoco es que sean así muy acérrimos, no estamos hablando de herbívoros y carnívoros, pero respeto mucho la vida, y sé que incluso la persona más detestable, esa persona que los molesta en redes sociales, esa persona que les hace el bullying en la escuela, en la oficina, esa persona puede provocar algo muy positivo en ustedes, siempre que ustedes le sepan dar la vuelta. Entonces yo creo que sí, soy un psicópata en potencia, amigo, pero prefiero ser mejor buena onda que andar ahí sediento de sangre. Viejo Colas, ¿tú qué pensarías si en algún momento hay una tecnología que cuando tu grado de maldad alcanza el 8 o el 9, te va a castigar de una manera durísima y si alcanza el 10 hasta te podría matar. ¿Tú qué pensarías de eso? A ver, cuando yo vi Psycho Pass la primera vez, ¿cómo decirlo? Tenía miedo de verla hasta cierto punto, porque me veía muy reflejado en los protagonistas, en los personajes, y rescataba ese viejo temor que tengo de que en algún momento alguien me pueda acusar de un crimen que no cometí y no pueda probar mi inocencia. Y el hecho de que la tecnología pueda llegar a ese punto en el que predice que tú puedas hacer algo malo, incluso cuando no tienes ni la más mínima idea o la más mínima intención de hacerlo, es realmente preocupante. Porque, como explicaba Angel, o sea, cualquier cosa puede detonar un pensamiento negativo en una persona. No sé si a veces estás yendo en el bus y alguien pasó y te empujó porque iba muy rápido y te botó algo que traías en las manos y es como que le mentas la madre o deseas que se le caiga un avión encima o lo que sea. Ese cola es muy malo, ¿no? Sí. es que a veces o sea, has tenido un muy mal día y puedes reaccionar mal. Y de repente el hecho de que, o sea, tengas solo un pensamiento y ya por eso esto seas plausible de ser arrestado o seas o puedas ser reventado por una Dominator, es traumático, ¿no? Y esto a lo que decía más temprano, ¿no? El hecho de que, o sea, la última barrera que nosotros tenemos es nuestra mente y nuestras ideas, ¿no? Una vez de que a través de la tecnología eso se pueda profanar y ya ni siquiera tus pensamientos o tus ideas más íntimas van a poder ser protegidas o van a poder ser tuyas, ¿no? O sea, ya no hay intimidad, ya no hay, o mejor dicho, tú te conviertes en un ser público, de dominio público, ¿no? A partir de ahí, entonces, tú vas a tener que seguir las reglas al pie de la letra si no quieres que venga un policía y te reviente con una pistola futurística que sería espectacular, ¿no? Y sí, a mí me asustó un poco Psycho Pass cuando la vi, porque, o sea, sentía esa empatía con los personajes, ¿no? De que, oye, sí, yo haría lo mismo, ¿no? Yo pensaría lo mismo que ellos. Y, pucha, qué miedo que en algún momento me puedan acusar o me puedan encarcelar solo por el hecho de que, o sea, tuve un pensamiento, entre comillas, negativo, ¿no? Y en otros contextos podría ser puramente lógico o un tema de supervivencia. Digamos que puestos en la situación equivocada puede ser algo que pueda acabar con tu vida. Sí, esas preocupaciones, como hemos insistido acá, todos esos planteamientos del cyberpunk en general. Y bueno, viejo Nexus, ¿cuál es su grado de maldad de 1 a 10? No sé, yo creo que un 8, 9. ¿Qué miedo? ¿Por qué tan alto? ¿Por qué tan alto? Que solo yo lo sé. Nos va a dejar en el suspenso. Y ese es el problema, precisamente. Digamos que en mi vida normal siempre soy una persona muy pacífica, mucho. En mi trabajo me caracterizo precisamente por eso. Y es algo que la gente, digamos, que me elogia, que me destaca, que soy muy paciente con los clientes, que a pesar de sacarme el mal genio, sacarme de quicio, me mantengo en mi nivel, pero he llegado a ser bastante, digamos que cuando he perdido el control ha sido bastante fuerte. Ah, bueno, esos son como esas cosas que pues son difíciles de controlar, y pues una tecnología que intente medir ese tipo de elementos tan humanos, pues muy muy complicado que pues que llegue a ser algo así perfecto. Y sí, bueno, entonces yo engañaría a la Dominator fácilmente. Ah, bueno, como en Minority Report también, que la mencionaron, ¿no? Como esa preocupación que en algún momento pues alguna tecnología empiece a ser juez, ¿no? Y que de todas maneras detrás de eso también va a existir personas y el factor humano detrás de esa tecnología. Siempre es como ese ciclo, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy hemos hablado entonces desde Akira, Ghost in the Shell, hemos hablado de Animatrix, Serial, Experiment Lane, Ergo Proxy y Psycho Pass. Entonces, bueno, en este punto pues me gustaría hacer una ronda ya final para cerrar nuestro Logos Podcast del día de hoy, hablando acerca de anime cyberpunk. en una ronda acerca de comentarios finales, de recomendaciones, de aportes, de pronto de cosas que se nos escaparon el día de hoy acerca de estos animes o de pronto de otros que tengan en mente. Nosotros simplemente pues escogimos como los más destacados, pero pues obviamente hay muchísimos más, la lista es larguísima. Entonces, Viejo Angel, pues de antemano, pues nuevamente muchas gracias por aceptar esta invitación acá a participar en el Logos Podcast. Pues bienvenido a futuras emisiones, a futuros programas, y bueno, algunas conclusiones, recomendaciones que nos puedas dar. No, amigo, gracias por la invitación, me ha divertido bastante. Ojalá que se pueda repetir este encuentro, ¿no? Ha sido muy ameno para mí, la verdad, amigo, gracias. Pues bueno, recomendaciones. Yo rápidamente les puedo recomendar un libro que me pone muy mal, y me digo que muy mal porque realmente es un libro que admiro mucho, que en cuanto lo leí, algo que pasa mucho cuando entras en este mundo del sci-fi es que puedes llegarte a apropiar mucho de las historias, ¿no? Y eso es algo muy positivo cuando eres lector, porque se te va quedando todo eso en la cabeza y puedes llegar a dar el paso más allá, ¿no? De llevar lo que lees, lo que aprendes, a tu vida real. Entonces, eso para mí es importante. Chéquenlo, porque luego ustedes van a tener muchos amigos que leen cosas y no se les queda nada en la maldita cabeza. Eviten esas personas, por favor. Entonces, bueno, uno de los libros que yo les recomiendo mucho es Fahrenheit 451, del maestro del desaparecido Ray Bradbury. Es un libro que te habla de una manera muy tangible de lo que vivimos actualmente. Te pinta una utopía en la cual, pues bueno, de repente puedes estar con alguien y no recordar cómo lo conociste, pero estás ahí. Y te habla de que a veces estás en pareja para cumplir un papel en tu sociedad y no necesariamente porque quieras estar en pareja. Eso también es algo que se me hizo muy frío, se me hizo muy muy inquietante personalmente, y sobre todo el abordamiento que se hace de la cultura en Fahrenheit 451 se me hace bastante perturbador, porque te habla de que los libros están prohibidos y las versiones autorizadas realmente están pasadas por agua y te los mandan en versión de audio, en versión de video, porque la gente ya no puede leer o ya no debe leer, porque hay mucho conocimiento que hace que te entristezcas como ser humano, también como hay conocimiento tóxico. Y realmente el ser humano no, de repente nos deja muy en claro a través de la historia, a través de todo lo que les hemos comentado, películas, libros, que el ser humano no sabe distinguir, ¿no? Llega un momento en que no puede distinguir una cosa de la otra. Y te habla mucho de que hay obras fantásticas que sobrevivieron, pero que pues ya están muy resumidas, porque la gente ya no tiene tiempo para estarlas digiriendo. Y lo hemos visto actualmente con novelas clásicas. ¿Cuántas veces no hemos visto por ahí un Quijote? Que sabemos que el Quijote es un libro gigantesco, ¿no? La Biblia más gorda palidece frente al Quijote, y de repente ves versiones de bolsillo que son como a la mitad de lo que era el Quijote original, y eso se me hace como muy perturbador, porque actualmente incluso en los libros de texto gratuito de las escuelas públicas, sobre todo aquí en México, encuentras tesis muy, muy manoseadas, muy censuradas en base a lo que le conviene a los gobiernos, en base a lo que le conviene a la sociedad que tú entiendas, y la verdad queda oculta tras muchas, muchas mentiras que son chiquitas, ¿no? De 100, 200 páginas, por mucho. Entonces, ese libro se los recomiendo mucho, tiene una narrativa fantástica, como era propio del maestro Ray Bradbury, y los voy a dejar pensando miles de cosas, ¿no? Nada más eso sí les digo, por favor, de repente déjenlo un poco, que es lo que me ha pasado a mí, no lo he podido terminar de leer porque de verdad me da miedo esa cosa. Por ese retrato tan fehaciente que hace de nuestra realidad. Entonces, chéquenlo, es fantástico, es memorable 100%. Y otra cosa, pues ya hablando de lo visual, chéquense la ya citada Black Mirror, las primeras dos temporadas se me hacen sublimes, tiene unos retratos fantásticos de cada una de las cosas que les hemos expuesto aquí, y van a encontrar ahí ya que vean ustedes Akira, ya que vean Ghost in the Shell, ya que vean alguna de las series que abordamos aquí rápidamente, van a encontrar reminiscencias de todo eso en esa serie. Entonces es bastante, bastante genial, porque te das cuenta de que todo el futuro está conectado y que al parecer la gente que fantaseaba con el futuro no se fue tan lejos, porque lo que quería al final de cuentas era vivirlo en carne propia. Es genial, pero también es perturbador, porque al final de cuentas es Black Mirror, es una crítica, es una sátira a lo que es la apropiación que le estamos haciendo a la tecnología actualmente. Y no, o sea, es realmente maravillosa. Realmente llega un momento que dices, wow, esta cosa es, no la vería cuando estoy comiendo, pero Dios mío, es genial, ¿no? Se la tengo que recomendar a algún ñoño como yo. Entonces yo creo que me quedaría con eso, amigo. Y claro, desde luego, el anime es diversión, el anime es un hobby, pero también les puede dejar algo. Si ustedes quieren, el anime les puede inculcar algo, incluso, si ustedes quieren. Entonces denle una oportunidad, no son nada más monitos chinos, no nada más son calzonazos, no nada más son historias de chicas lindas. El anime va más allá, porque al final de cuentas es el retrato de una sociedad que se levantó de las cenizas y se levantó para decirle al mundo que aquí sigo y voy a ser el mejor de todos. Entonces es una mentalidad muy positiva, eso de levantarte de cada una de tus caídas y regresar más fuerte es algo muy muy chido, y es realmente el mensaje que tiene el anime. Así a lo largo y ancho, desde la serie más sofisticada hasta la serie más sencilla con la cual simplemente se pueden reír, esa es realmente la finalidad de ese anime, y ese es realmente el pensamiento detrás de esa cultura, detrás de esa gente. Entonces, por eso que estoy en este camino. Y pues desde luego, si ustedes gustan, ahí me pueden encontrar en mis redes sociales, que es en el Twitter, como @angelcast. Desde luego escuchen el podcast de Los Inmamables. Ahí búsquenlo en Facebook, así como Los Inmamables, así como se los digo yo. Y ahí también me pueden encontrar en Facebook, buscando Angelcast en la barra de buscadores de Facebook. Van a encontrar tanto mi página de artista, de diseñador, de artista gráfico. Van a encontrar los proyectos en los que participo. Como les reitero, estén atentos si son escuchas de México, de lo que es el Konnichiwa Festival. Ya viene la siguiente edición. Vamos a tener anuncios muy importantes para todos ustedes, que les late esto del animanga. Y pues nada, amigo, de verdad, de nueva cuenta, muchísimas gracias al buen Nexus, al buen Colas por haberme escuchado, y a todo tu público, amigo, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, viejo Angel, dos cosas antes de despedirnos contigo. La primera es que quedas cordialmente invitado a un futuro podcast para el 2017, donde vamos a hablar de Black Mirror, ya que la hemos mencionado tanto el día de hoy. Y la segunda, pues sobre el tema del anime, pues mucha gente, pues le perdimos el hilo a muchas series, en algún momento como que estaba saliendo tanto anime que uno ya no sabía pues qué ver, de tantos géneros y tantas cosas. Entonces, recientemente, de un tiempo para acá, 2015-2016, ¿qué anime nos recomendarías ya en términos generales? La joya de la corona para mí siempre va a ser el Genesis Evangelion. Yo creo que es mi santo grial del anime. Es la prueba de fuego, la que de repente, viendo Evangelion, me di cuenta de que iba a estar enamorado de este género de entretenimiento toda mi vida. Siempre que alguien me pregunta cuál es mi anime favorito de la existencia, es este. Tanto así que ya para los siguientes meses lo pienso traer en la piel. Quiero hacerme unos tatuajes de Evangelion porque ya ha pasado mucho el tiempo, amigo. Ya pasó la prueba del añejo y no hay otra cosa que ame más en esta vida que esa serie. Yo creo que eso les puede enseñar muchas cosas. Si la ven en el tiempo, en el momento correctos, les va a dejar un sabor muy, muy especial. Y yo creo que de ahí puede ser una brecha muy importante entre el antes y el después. Entre cómo captan ustedes el entretenimiento y en qué momento ese entretenimiento se convierte en parte de sus vidas. Entonces yo siempre, sin dudar, a capa y espada, yo les recomiendo mucho lo que es Neon Genesis Evangelion. ¿Y de pronto de anime más reciente? Por ejemplo, ahorita, uno que estoy siguiendo, ahora verán, déjenme lo checo rápidamente. El anime, obviamente, también es mucha diversión. Ahorita estoy viendo unos animes que no había checado, pero, por ejemplo, hay uno muy padre que me está gustando de chicas mágicas, ¿no? Que intentaba hacer en algún momento como lo que es Madoka Mágica. De hecho, ustedes van a... Bueno, si a ustedes les suena el nombre, pues bueno, más o menos la tesis de esta serie es justamente esa. Déjenme ver ahorita por aquí. Ah, aquí está. La serie se llama... Ahora verán. Tiene un nombrezote de esos kilométricos. Se llama Mahou Shoujo Ikusei Keikaku, que es como el proyecto de creación de chicas mágicas. Está muy padre. Trata de ser una deconstrucción más del género de Mahou Shoujo. No voy a decir que seinen. Realmente es algo como muy shonen con un poquito de gore. Pero lo padre es que su planteamiento de que los personajes sean completamente desechables, digo, no les quiero contar mucho, pero bueno, si les digo que es gore y que hay personajes desechables, ya hagan ustedes la relación de ideas. Pero al final de cuentas, lo que me gusta de estas historias es que al final propone algo, ¿no? Así de toda esta muerte, toda esta destrucción es inmediata porque hay una razón al final del camino. Entonces síganla ahorita van el episodio número 9, me parece. Entonces yo creo que en 3 más se termina y esperemos que sea un grato sabor de boca. Como les digo, es para la diversión. Entonces yo creo que les va a dejar un buen sabor en la boca cuando termine la serie. Ah, bueno, listo. Muchísimas gracias por esas recomendaciones. Y bueno, viejo Colas, algunas conclusiones acerca de nuestro podcast del día de hoy de anime cyberpunk. De pronto algunas recomendaciones también que nos puedas dar. Wow, hace un programa genial. Le tenía hartas ganas porque hablar de cyberpunk, hablar de anime, es algo que me encanta. Y oye, qué genial esto, poder conocer a Angel. Me ha gustado muchísimo conversar contigo. Oye, me gustaría invitarte también a mi podcast. De repente podemos hablar de anime más adelante. Y, encantado, amigo, encantado. Algo que comentaba Angel acerca del anime. Sí, hay que revalorarlo mucho como una forma de arte. Creo que todas las series que hemos mencionado durante el programa son formas elevadas de anime, ¿no? De lo que puede ser artísticamente. Mucha gente pues se queda en lo más popular, Dragon Ball Z, Naruto, ¿no? One Piece, que es chévere, es cierto, todos lo hemos visto y lo hemos disfrutado, pero la ventaja que tiene el anime como animación, como medio de comunicación, es que puede hacer cosas que en el live action no se pueden hacer, que Hollywood no puede hacer, así de simple, ¿no? Por eso una versión animada a lo japonés de Ghost in the Shell probablemente siempre va a ser mejor que cualquier cosa que se les pueda ocurrir en Hollywood, y probablemente no pueda contar lo mismo que un anime bien hecho, ¿no? Los japoneses son muy capos para esto, y precisamente tiene que ver con su cultura misma, ¿no? Con sus trasfondos históricos, sociales, religiosos, culturales, la forma de ser de ellos, ¿no? Cómo el anime puede ser tan expresivo cuando los japoneses pueden ser tan serios, tan parcos, tan callados en muchas ocasiones. Así que todas las series que hemos de las que hemos hablado en el programa hoy son excelentes ejemplos. Evangelion es obviamente una gran recomendación. Me gustaría a mí recomendar dos cositas. La película, bueno, el libro primero y luego la película de George Orwell, 1984, que en alguna ocasión 01 estuvo en mi podcast y hablamos un poco acerca de esta película. Muchos de los elementos de esta historia de 1984 los vamos a ver replicados en Ergo Proxy, en muchos animes de temática cyberpunk. Ya, véanla, es muy buena. Yo la vi recién el año pasado también, y después de, creo que esa película tiene como 20, 20 y tantos años, sigue siendo muy, muy vigente, y el mensaje es muy, muy poderoso. También habla acerca de darse cuenta de cuál es la verdad de una sociedad que parece perfecta, ¿no? Vean 1984, lean el libro, que es muy, muy bueno. Y me gustaría recomendar un anime, celadas de cyberpunk, en realidad no demasiado, pero creo que es muy, muy disfrutable, y es otra vez uno de esos momentos en los que siento que el anime alcanza un nivel artístico verdaderamente rescatable. Es un anime del 2014, se llama Terror in Resonance, Sankyo no Terror. Muy bien, serie. Me encanta esa cosa. 11 episodios, la vi de casualidad porque alguien en Facebook posteó una imagen de la serie, y yo dije, no tengo nada que ver, voy a verla, a ver qué tal es, y me encantó, y viví cada episodio. Es verdaderamente una joya, y no estoy seguro si sea tan tan popular como otros animes que salieron en esa época. Quizá no, quizá le pase lo mismo que Ergo Proxy, que pasó súper desapercibido, y ahora como que, digamos que la historia le está revalorando, ¿no? le está rescatando. Véanlo, es una muy buena serie. Y nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Lo he disfrutado mucho, y siempre comentaba esto, ¿no? Yo siempre estaba escuchando el Logos Podcast y sentado en una esquina pensando, ¿cuándo me van a llevar? ¿Cuándo me van a llamar? ¿Cuándo me van a llamar? Y aquí estoy. Invitar a la gente a escuchar mi podcast Colas Dice. Pueden ingresar a colasdice.com, Colas con K y con Z. Es una bitácora sobre las cosas que veo, las cosas que encuentro, las cosas que me gustan, las cosas que no me gustan tanto, y un montón de reflexiones. Converso con mucha gente de cosas que me gustan, con gente que le gusta el anime, los cómics, la lucha libre, pero también con gente común y corriente que siento que tiene algo que contar. Muchas gracias 01, a Nexus, a Angel, bueno, y a Natu, que lamentablemente no pudo estar con nosotros, pero le he pasado súper chévere, y muchas gracias a todos nuevamente. Colas Dice desde Perú. A ti muchas gracias, y bueno, viejo Nexus, algunas animes recomendados, algunas conclusiones de esta temática del día de hoy acerca de anime cyberpunk. Nada, agradecerle bastante a Angel, a Colas, obviamente a 01 por haber estado acá. Muy bacano. Yo creo que lo primero que escuché, la primera recomendación que yo tomaba de anime y de manga, la hacía del podcast de Engel. Digamos que lo que escuchaba y lo que él decía era lo que tomaba como para ver series nuevas. Ahorita una serie que vi hace poco, no sé si entra dentro de Cyberpunk, creo que está un poco alejada, pero también es de esas series nuevas que son interesantes, es Caballeros de Sidonia. Y la de Ajin. Sí, no, se te pone mal la de buena. Sí, muy buena, muy buena. Son buena recomendación. Son dos series bastante buenas que, muy buenas. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a Engel. Es un placer que escucharlo. Hace mucho no lo escuchaba. Gracias, gracias, amigo. El placer es mío. Bueno, entonces, amigos, muchas gracias. Y sí, paréntesis, pues esperamos que Engel retome su podcast. Estaremos pues ansiosos de tenerlo de vuelta. Y no sé si de pronto para el 2017 lo vamos a tener de regreso, Engel. Ah, cómo no, amigo, ya sabes. Si tú quieres, una vez empezando el año, pues volvemos aquí a Logos. Cuando tú quieras, carnal, yo le entro al tema que nos pongas, ¿no? Listo, muchas gracias. ¿Y Engel Katz como tal también retornará? Sí, amigo, no? La verdad es que ahorita sí le tengo una transición importante en lo que es mi vida. Entonces, bueno, ha sido complicado ahorita acoplarme con mis nuevos horarios, mis nuevas obligaciones. Ha sido difícil. No es que los haya querido abandonar, pero bueno, de repente hay decisiones importantes en la vida que pues, hay que respaldar con un poco de compromiso. Y desde luego el podcast también es algo importante para mí. Muchos, es lo que hemos discutido con mucha gente que realizamos este tipo de espacios independientes, que de repente le tomas tanto cariño, tanto aprecio, sientes el compromiso. De repente es bien chistoso porque estás en la oficina, te quieren invitar a tomar un trago y dices, oye, no, es que tengo que ir a grabar podcast. Y la gente no te entiende de qué de lo estás hablando, ¿no? Pero es muy gratificante que para mucha gente, incluso rebasando las fronteras, te signifique tanto. Y estos días lo he estado pensando seriamente en regresar lo más pronto posible, porque pues me encuentro con grandes amigos de tiempo atrás, como lo eres tú, mi buen cero, gente que me dice, oye, no manches, me encanta tu podcast, lo sigo escuchando, sé que ya no grabas, pero en buena onda te pido que regreses. Entonces yo creo que sí vamos a regresar con todo, porque hay muchas cosas todavía sobre el tintero, amigo. Ha habido un abandono muy muy feo de lo que es el género del anime y el manga, y de nueva cuenta pues está convirtiendo como lo están viendo de nueva cuenta como un hobby como muy reservado para cierto nicho que no aprecia las cosas como deberían ser. O sea, ya se está tergiversando mucho la percepción de lo que es el anime, de lo que es el fanático del anime y del manga. Entonces sí, con mucho gusto yo creo que sí regreso para el próximo año, porque vale mucho la pena, amigo, y satisfacciones como estas que estoy viviendo esta noche, la verdad, muy pocas veces se vive, y pues vale mucho la pena pensar qué significa todo esto. Entonces sí, amigo, creo que sí tiene que regresar a ese espacio. Bueno, amigos, entonces muy interesante el podcast del día de hoy. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, entonces un saludo a todos ustedes. Me despido, soy 01, ha enviado esta señal pirata hacia la Matrix desde Bogotá, Colombia. Y bueno, nosotros nos encuentran en logospodcast.wordpress.com, en todas las redes sociales nos encuentran como Logos Podcast, y pues ahí con mucho gusto pues nos podrán hacer sus comentarios y los responderemos. Entonces, bueno, Engel, Colas y Nexus, muchas gracias por aceptar esta invitación, ha sido un podcast muy interesante, y bueno, un saludo para todos ustedes, chao. Chao a todos, buenas noches. Adiós. Chao. Logos Podcast. Cyberpunk, pensamientos y tecnologías.